Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo, Rul la Mutarrata del Yermo. ¿Cómo están, perros? Hola. venimos bélicos, ¿eh? Sí, vengo rabioso. Sí, ya me di cuenta. Pues bueno, pues no queda más que decirles que esto es el Café Comiquero y que tenemos un episodio nuevo cada semana que subimos a través de los diferentes sitios de streaming, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera. Y también el programa se distribuye en formato de MP3 en archive.org. Lo pueden encontrar en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram como Café Comiquero. Allí ponemos el programa cada semana. Y como digo, siempre lo ando repitiendo cada que iniciamos el programa. No solo por muletillas, sino porque quién sabe para quién sea este el primer programa que escuchan en la vida. Así que pues para que sepan que hay más y hay mucho más, ¿no? Sí, ¿quién te dice el primero que escuchen, no? El 500 y pico. Sí, exacto, así de, ¿por qué llegaste a este? Pues quién sabe, ¿no? Me gustó Pitch Momoko, ve tú a saber, ¿no? Fíjate que estaba pensando que, como que estaba divagando mi hermano, pero ok, pudiera llegar a ser, ¿no? Sí, fíjate que así encontré un podcast que, no te diré que me encantó, o sea, el formato está bueno, honestamente, la calidad de invitados que tiene luego este compadre, que pues, no me acuerdo de su nombre, mil disculpas. Pero el entrevistador, pues no me encanta tanto cómo conduce sus entrevistas, pero al menos hace las preguntas correctas. El cómic se llama, ¿qué? Comic Shenanigans. Así se llama el podcast, Comic Shenanigans. Y ya ha tenido pues muy buenos invitados. Yo me enteré de su existencia por Jim Sopp, que estuvo de invitado en ese podcast y pues, estaba hablando de Conan, ya ves que ahorita está. Ya va a salir el primer TPB de Conan, creo que ya la siguiente semana, el de Bound in Blackstone, que ya hicimos algún review de la serie hace poquito. Entonces, pues lo andaba promocionando en diferentes lados y justamente estuvo de invitado en ese podcast y pues de ahí lo descubrí. Y de ahí mencionaron que entrevistaron a otras personas, ¿no? Richard Starkings, por ahí creo que también a Mark Bagley, Jim Shooter. O sea, tiene buenos invitados. Digo, el formato no me encanta, pero pues mira, llegué a ese podcast precisamente por Jim Sopp, porque pues me gusta lo que hizo con Conan y pues así descubrí ese programa. Digo, ojalá que si les gustó Pitch Momoko y y llegaron por alguna casualidad a este podcast, espero que sí les guste cómo lo hacemos. Mira, ya pensándolo bien, pues ¿quién va a empezar a escuchar un podcast desde el número uno nomás por qué guapos están los locutores? Pues no. Pues no. Escuchándolo por algún un comentario, algún topic, ¿no? Algo que te interesó y ya de ahí para atrás o para adelante, ¿no? Sí, exactamente. A lo mejor dicen, oye, ¿por qué no? Ojalá hablaran de tal cosa y pues ahí hay un backlog, un catálogo de cuánta cosa que hemos hablado a lo largo de 536 episodios ya con este, ¿eh? Sí, uy, sí, ya estoy en 36 hasta que dijo. Sí. Vamos a ver. Empezamos hoy. Oye, fíjate que antes de empezar, ahora sí que en materia, estaba pensando el día de hoy. ¿Te acuerdas que el fin de semana pasado, el programa pasado, saqué mi término este de manguismos? Ah, sí, ¿cómo no? Como el que algunos prácticas estereotípicas propias, o sea, que están en todos lados, pero que se encuentran más en el manga y que o sea, algunas no tengo problema, algunas me gustan y otras que de plano son así, deal breaker, ¿no? Estuve pensando el día de hoy, y tendré de eso ahí en o sea, para cómic de este lado del charco, y resulta que sí. Sí, seguro debe de haber, y mucho. Luego, rápidamente, ¿sabes cuál es una? Y esto es más de Marvel que de otra cosa. Que en particular para el programa de esta semana sí encuentro bastante molesta. A ver. Obsesión con lo ponerle número uno a todo. Ay, sí. Sí, sí, sí, sí. O siempre reiniciar con miniseries. Reiniciar. Los reinicios, digo, ese ya es como que... Es un staple del cómic americano, ¿no? Pero... Industry-wide blight, ¿no? Pero el ponerle número... O sea, cuando nada más vas a sacar un número unitario de algo... Y ponerle número uno a holy fucking shit. Oye, le dijiste Blight, órale, o sea, sí está más intenso. ¿A los reinicios y renumeraciones? ¿Sí? Yo, mira, para mí no hay tanta bronca, porque pues yo soy un pelado que compra cómics, ¿qué más me importa? Pero para los pobres retailers... Sí, es un problema. ¿Cómo ordenas? ¿Cómo te enteras? Tienes que estar muy al tanto de qué hacen, ¿no? Sí, ¿cómo promocionas? ¿Cómo generas interés con tus... con los que son tus clientes normales, para ellos sí es un problema. Y por ende, pues para todo mundo, ¿no? Sí, luego se equivocan y traen Barbarella en lugar de Barbaric, ¿no? Porque no era un número uno nuevo o algo así, ¿no? Alguna vez me dijo este Enrique de Fantástico, oye, ¿por qué siempre te andas, o sea, quitando la suscripción de Barbaric y poniendo la de la nueva, ¿no? Si dejas una, pues te podemos, podemos continuarle con la que siguen. Y yo le dije, ¡seguro! Digo, pero que no muy convencido. ¿Sabes qué? Lo sigo haciendo a mi manera, ¿no? Pues sí, porque... by the way, así me... Digo, al rato platicamos del tema de esta semana. Pero sí me pasó que según yo bien feliz de... ya me suscribí a Demon Wars. Y ya había salido el nuevo número. Y yo, oye, este no me lo guardaron. Es que aquí decía Demon Wars... no sé qué. Y yo así de... Pero este es el nuevo. Sí, pero es que tiene otro nombre. Eso es un problema, ¿eh? Es un problema, te digo, es un problema. En cuestiones de contenido también tengo un... No sé, por cierto, no sé cómo decirle a estos... No serían manguismos, no sé cómo decirles. Pero en cuestión de contenido también tengo otro que es... Casi aseguras que no lea tu cómic. A ver, a ver, o sea, ¿es un deal breaker? A ver. Sí, es un deal breaker. Si tiene las siguientes 5 palabras... Estás asegurando que la rata no va a comprar, o sea, prácticamente, o sea, quizá hubiera algún caso, no lo sé, pero con esas 5 palabras, la rata no compra cómic. A ver. Young Adult Coming of Age. Es que ya hay un montón de eso, ¿no? Sí, y no es mala onda, yo ya no soy el público objetivo. Sí, no, yo ya... Ya pasamos eso hace mucho, ¿no? Ya no soy ningún chamaco. Así que si tienen esas combinaciones de palabritas en su cómic, no, pues ya valió. Sí, quizá que la última excepción así que hemos platicado ha sido, por ejemplo, lo de Gabriel Piccolo, ¿no? Con los Titans. Sí, creo que es lo último. Sí, sí, sí. Y eso porque, honestamente, sí, el dibujo es muy bueno y está y fue como que la novedad de DC, ¿no? Pero, bueno, ahora DC ya tiene toda una línea de eso. Y qué bueno, que se les venda bien y todo el rollo, pero sí, no, not for me. Sí, o sea, por mucho de que me guste un artista o llegar a ser un personaje que en otras iteraciones me interesara, una de ese tipo de historias, digo, no, ya estuvo, gracias. Y mira que cómo hay, ¿eh? ¿Cómo hay sí, de esos? Hay muchos, es que también hay muchos. Digo, no está mal, qué bueno que lo haya, ¿no? Pero... esa combinación de conceptitos. No, también ya no lo compré, hijos. ¿Cómo se podría en lugar de manguismos, comiquismos? No, es que eso es mucho más amplio, ¿no? O sea, sería muy... No. No sé, digo, no sé cómo ponerles, pero... Luego pienso en algún término. Pero sí, Berta, me puse a pensar, bueno, en el día, ¿no? Estaba divagando y dije, mira, resulta que sí hay algunos. Hay varios, ¿no? Pero bueno, son los que ahorita me acuerdo. ¿Ya sabes cuál fue un tiempo el que dije ya estuvo? La Ventitis. Bueno, la fecha de la Ventitis, ¿eh? O sea, bien, como que pierde. Es más, ya esta es tan X que. Como que fue un boomerang. Sí, o sea, salió muy bien al principio, pero después así de. No, ya no. Y ahora es este. Pues ya más bien estás. Como, es como cualquier. Tan es como cualquier otro cómic. Que ya más bien depende de quién lo haga, qué personajes salgan y de qué trate. Ya no, ya el que sea un gran evento ya vale cacahuate, ya no importa. Sí, por lo menos a mí ya X. O sea, ¿te acuerdas cuando seguía religiosamente? Ah, es que ya salió el de Civil War. Ahora el de. ¿Qué fue después? ¿Secret Invasion? No, World War Hulk creo que fue lo que sacaron después en Smash. Y luego Secret Invasion y así dije, no, ya estuvo, ¿no? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, ahora los. Si alguien está haciendo algún evento de algo, pues más les vale que, por lo menos para mí, para que yo lo compre, que tenga algún gimmick interesante, como lo que está haciendo Marvel con Bloodhunt, en fin. Que son personajes que sí te interesan, ¿no? Y, es que son los jueguitos de Jed McKay y dijo, ay, es que esos me cambian. Que, por cierto, no sé, digo, esta semana salió un nuevo número de Doctor Strange. Ahorita no lo ando siguiendo, yo creo que ese sí ya lo voy a seguir. Lo mencioné en alguna ocasión, ¿no? Uh-huh. Mejor lo sigo por TPS o algo así. Pero alguien puso ahí el spoiler en internet de... Pues, ni siquiera la última página, ¿no? Es como que la sinopsis del siguiente. Y es Strange haciendo, o sea, teniendo que juntar a un equipo así de improvisado de New Defenders, les llama. Ah, ok. Son... Puros personajes de McKay. Sus New Defenders, ándale. Está Strange, Felicia, Taskmaster y Hunter's Moon. Dices, ah, por Dios. Son sus juguetes y esos son sus nuevos Defenders. Defenders tiene una tradición bien larga en Marvel, ¿eh? Oh, sí, claro. ¿Y sabes qué? O sea, si me dicen esos personajes y es Jed McKay quien los escribe, a ver, pues voy a comprar ese número, a ver cómo está. Sí, porque seguro va a tener que ver con eso de Bloodhunt, ¿no? Muy probablemente. Sí, pero cuando... Ni si tiene que ver con Bloodhound o no. Son personajes que gracias a McKay aprecio bastante y me gusta cómo los escribe él, así que pues lo voy a andar comprando. Es otro. Resulta que voy a comprar dos números, o sea, así individuales de Doctor Strange en mi vida. ¿Quién lo diría, no? ¿Cuál fue el primero? Creo que salía Nico. ¿O por qué? Sí, una historia en retrospectiva de Nico. Sí. Lo que te, las pequeños detalles con los que dices, ay, nunca me imaginé comprar algo de esto, ¿no? Sí, mira, es que también soy bien sencillote, ¿no? Marvel quiere que le compre sus porquerías, pónganme un Ronago por ahí y lo voy a comprar. que te pongan algo de Moon Knight, de Jen McKay por ahí, pues también, ¿no? Muy seguramente, pero pues, como dices, si hay cómics, pues no tengo broncas ahorita, ¿no? Bueno. Ah, sí, de veras que sigue saliendo el de Vengeance of the Moon Knight, ¿no? Vengeance of the Moon Knight. Todavía no ha salido el 2, pero ya estoy ahí, nada más que me comen las ansias, en fin. Sí, yo ya quiero que salga el primer arco para hablar de ese. Que evidentemente el final de Moon Knight me dejó bastante picado, ¿verdad? En fin. Oye, bueno, ya entrando ahora sí en materia de chismes y demás. Fíjate que creo que a ti también te tocó verlo, de que hubo un éxodo acá pues masivo de artistas que estaban representados por una compañía que se llama Cadence Comics Art. Sí, varios que sigo en Instagram, todo el mundo empezó a decir, ya no estoy representado por Cadence Comics Art, si tienen broncas de que no les ha llegado sus cosas, hablen con ellos. Digo, y son artistas pues, importantes, o por lo menos que suelen generar pues, dinerito de comisiones, o sea, cuyas comisiones no son baratas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Luana Vieque, por ejemplo, se bajó del barco. Joel Jones. Tula Lotey, Joel Jones, o sea, cada gente ya realmente profesional, ¿no? Sí. Todavía no se ha sabido bien qué onda, pero pues poquito detrás de bambalinas y acá espiando y chismeando, parece que es por una cuestión de pagos. ¿Cómo crees? Sí, parece que, no sé si les quedaron a deber o si empezaron a cobrar de más. O como que no estaba ahí muy transparente algunos asuntos. Y pues ya muchos artistas dijeron, no, pues ya estuvo. Parece que hubo algo, no exactamente que haya sido, que fue como que la gota que derramó el vaso y ya, se acabó. Wow, sí, o sea que les pudieron haber quedado mal con pagos a los propios artistas, o sea, de ya vendí la comisión o la página original y no se le ha pagado. No se le ha pagado, o decimos, o lo vendimos en más de lo que te dijimos. No sé bien cómo estuvo, pero es un asunto de pagos, ¿eh? Uf, eso sí está grave. Sí, si uno dijera, bueno, se pusieron canijos o estaban queriendo ya empezar a abusar, algo así, pues bueno, entiendes que se bajen, obviamente, ¿no? Algo estamos hablando ahora sí que, por la razón de la que existe la desgraciada compañía que es, pues, para vender arte, ¡ey! Que fíjate que dentro de los artistas, no recuerdo quién, pero alguien dijo, próximamente tendrán noticias para que si les interesa seguir comprando arte, comisiones o páginas, va a ser directamente conmigo. O sea, hay quien sí se está diciendo, pues yo ya me quiero brincar el middleman y hacerlo yo, ¿eh? Sí, estoy viendo que hay otros que se están yendo con esa otra compañía de representación, Big Cartel. Pero sí, probablemente ya los que sean así como que más establecidos y que ya quieren dejar atrás el middleman, directamente con ellos. Aunque también es mucho riesgo para ellos porque tan solo manejar las entregas, uf, con el correo de allá de Estados Unidos. Pues eso sí, o sea, es riesgo y es tiempo que también, pues, o al menos que tengas a alguien que se dedique a ayudarte, ¿no? Que le pagues o no sé, para que te ayude a hacer envíos y todo eso, ¿no? Probablemente. Me enteré, por ejemplo, digo, ese es un, no tiene nada que ver con Kenan Comics Art, pero cuando anunció este Richard Pace de, oiga, yo también ya me bajo de aquí, dijo, oye, nada más tengo, o sea, para quien le debo, todavía le debo ahí, que compró por Kenan Comics Art, una comisión, que ya no va a llegar, o sea, se perdió, se arruinó, vete a saber, y estoy trabajando en el reemplazo, yo de, uy. Hijo, qué feo, ¿eh? Sí. Porque pues es trabajo, o sea, de tiempo que le dedica a trabajar en eso que no, pues, no le va a dedicar a otras cosas, que sí le van a dejar más, ¿no? Está. Eso se me hizo feo, ¿eh? Aunque bien por su ética profesional, o sea, digo, qué bueno, que, o sea, para el que ya pagó, pues que se le, que tenga esa, pues más consideración, o sea, pues es, creo que es lo correcto, pero qué mal que tenga que dedicarse tiempo a solventar los errores de alguien más, ¿no? Sí, porque bien pudo haber dicho el señor Pace, no, pues ya entregué, ya la mandé, ya si no te llegó es tu bronca, ¿no? Sí. Pero Qué bueno no, que no, no fue es así. así, ¿eh? Está bien. Pero sí, ahí está, les mantendremos informados conforme se desenvuelva el asunto, porque se me hace que esto va, en algún momento alguien va a soltar la sopa y voy a estar, y yo ya estoy esperando acá El chisme. el chisme. Sí, definitivamente. Y, híjoles, ¿también sabes qué pasó así feo en la semana? A ver. ¿Te acuerdas de Brian Hibbs? Sí, claro. Que se metieron a robar a su tienda. ¿Cómo crees? Pero no una ni dos, tres veces. Ah, no manches. Tres veces se metieron a robar, pero y hasta él lo dice, pero ¿qué fregado se metían a robar? Pues le rompieron vidrios y no sé qué, pero dice, pues qué te, no tenemos, dice, somos una tienda que vende cómics y que vende libros, no tenemos collectibles, o sea, así, o sea, cosas que se muevan en el mercado. Dice, es que es increíble que, ni, que nada más ven que dice cómics y piensan que va a haber figuras o funkos o no sé, mercancía que puedes mover rápido y sacar dinero, ¿no? Dice, me atrevo a pensar, quién se lleve estos, cuánto se va a tardar en mover lo que se lleve, que son libros, hardcovers, TPs. Pues no. No, no, fíjate que. O sea, y tiene el señor, razón el señor Hibbs. Como no vende coleccionables, o sea, coleccionables fácilmente identificables por el público y que puedes conseguir en otros lados, realmente el producto que él mueve es de difícil acceso. Lo cual, si te das cuenta, es un problema muy grande, y creo que uno de los principales del mercado del cómic allá en Estados Unidos, y si esas vamos también de aquí. Claro. Que es difícil comprar un cómic. Sí, o sea, tienes que tener ganas de leer cómics y de comprar cómics para hacerlo. No es como algo que casualmente harías, ¿no? Sí, no es como ir al Walmart y comprar. Ahí está, ahí tengo mi suscripción. Pues no. Sí, ¿no? ¿Y sabes qué fue lo más, o sea, lo más raro de lo que estuvo poseyendo es que fueron las mismas personas. En sus cámaras de seguridad vieron que eran las mismas personas que intentaron entrar. Una vez lograron entrar, otra vez ya habían puesto más seguridad. lograron llamar a la policía, ya no entraron, y una tercera vez quisieron volver a entrar. Pero dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿qué tanto interés tienen en robar este negocio en particular? Sí, es raro, ¿eh? No sé, digo, qué mala onda, de verdad no entiendo. Que fíjate que, o sea, viéndolo, o sea, sí, sí, totalmente, o sea, alguien que se lo robe como para... O sea, como no es como si me metieran a robar una tienda de videojuegos, ¿no? Donde hay consolas, donde hay controles, donde hay juegos, que sabes que mínimo que un juego estarte como que en $2,000. Sí, $70. Más o menos, o sea, imagínate, o sea, se llevan ese stock, saben que pues en el mercado negro lo van a vender rápido. Pero lo que sí llegó a pasar aquí en Fantástico, gente que se llevaba TPS, Omnibus y así de robo hormiga, ¿eh? Ok. Y ese sí se notaba, o sea, es otro tipo de robo, porque ese sí se notaba, por lo que algunas veces platicaba Sergio, que es de la administración anterior de Fantástico Satélite, que más bien era, pues, robo, o sea, de gente que eran regulares. O sea, después se les prohibió el acceso a la tienda y hubo denuncias y todo, pero hubo gente que entraba a robar, que eran clientes regulares y pues se llevaban cosas para ellos. O sea, era el robo de autoconsumo. Y sí se dio el caso de varios clientes así. Bueno, ya no clientes, ¿no? Pero imagínate. Sale, ok. Y que les digo, ¿pero cómo se llevaron un Omnibus o un Gallery Edition o un así grandote? Y un chavo dijo, mira cómo sí es bien fácil. Y me enseñó así que cómo traía como una sudadera. Se escondió, quién sabe cómo fregado, se escondió un Absolute y no se veía. Ay, hijo de la fregada. Así de, pues no, te lo guardaste, ¿no? O sea. Ay, damn it, ok. Lo que hacer pachoncito, ¿no? Que yo no tengo ningún interés en hacer eso. Pues nomás, no, sencillamente nunca se me hubiera ocurrido cómo. Sí, ¿no? Yo dije, qué bárbaro. Y por eso... Pues eso también obviamente pues les pega a las tiendas, les pega a los empleados, porque luego se los quieren cobrar a ellos. Así que no hagan eso. Bueno, de veras no. ¿Qué más cositas traigo por aquí? Déjame ver, porque hay algunos chismes que valen. Oye, hablando de tonterías. Y tonterías y que afectan a las tiendas. Ah, oh, este está bueno. Este es un nuevo... Es una nueva categoría de blunders. A ver... Penguin Random House perdió más de 12,000 copias de Ultimate Black Panther número 1. ¿Cómo? ¿Perdió? ¿Las perdió? Sí, las perdió. O sea, en inglés misplaced, ¿no sabes dónde están? No, en inglés lost. No, ¿cómo crees? No saben ni qué. No solamente las dejó en algún lado y ya no las encontró. Sencillamente, en algún momento desaparecieron. 12,000 copias. Uy. De uno de los títulos que pues están, ahorita es el spearhead de Marvel, o sea, si tuvo tanto éxito lo de Ultimate Spider-Man, ahorita lo que tenga Ultimate pues iba a tener jale, creo que no le fue tan bien, o sea, evidentemente no le fue tan bien a Ultimate Black Panther como a Ultimate Spider-Man, pero aún así le iba a ir bien. El problema es que dejó de haber 12,000 copias. Uy, imagínate, o sea, y evidentemente como distribuidor pues son copias que... ¿Quién sabe para qué tienda iban? O sea, no es que le hayan pegado una tienda en específico, o quién sabe, ¿no? O quién sabe. Pero pues, quién sabe cuántas tiendas se hayan visto afectadas, quién sabe cuántas órdenes. Es una bronca, ¿eh? Uf. Me imagino Marvel así de... Y luego... Alguien se va a hacer responsable de eso, ¿no? Pues, yo espero. Tal vez. Y raro, ¿no? O sea, porque... PRH o Penguin Random House, pues tienen mucha experiencia con distribución, con manejo, con... Pero evidentemente, pues eso es un producto nuevo, pero ¿para qué? ¿Qué tuvo que haber pasado para que perdieran tal volumen, ¿no? O sea, porque te pones a pensar en 12,000 copias, son muchas cajas. Alguien, o sea, un chavo ahí que tiene tienda, de que era retailer, pues en mis épocas las cajas traían como 250 y tantos cómics. En una caja, imagínate para 12,000. Son un resto de cajas. No dudes que por ahí ande circulando una que otra copia en el mercado negro, ¿no? Es probable, pero una vez más, o sea, Me recordó esto que lo recordé también por lo que comentabas con el asunto de Comic Experience de Brian Hitch. Digo, de este Brian Hibbs. ¿Qué tan fácil es mover ese producto? No es fácil. Pues no. Aunque aquí en México, ¿te acuerdas que pasaba con Smash, con Televisa? Ah, bueno, sí, es cierto. Aquí en el Rock Show, los famosos cómics con la esquina mocha, ¿no? Sí, pero ese era un... Pero eso, ¿cómo decirlo? Hasta tú tienes uno de esos que te regalé cuando yo trabajaba en Televisa. Ajá, exacto, pero eran copias, eran caídas de impresión, básicamente, o sea... No eran para la venta, pero había gente que se volaba las ventas. Esas piezas, o el mismo impresor se las quedaba y las remataba y las vendían bien baratas, ¿no? Sí, pero no es como que 12,000 de esas copias se fueran a la goma, ¿no? Sí, no. Este caso sí está bien, bien, bien feo, ¿eh? Sí, cuando lo leí dije, ay, por Dios, bueno, ¿dónde hemos llegado? Sí, oye, y que dicen que el de Ultimate Black Panther, como dices, no fue como la locura como Ultimate Spider-Man, pero que está bastante bueno. También lo que he escuchado es que está bueno. Lo checaré después. O sea, sí te tengo ganas a ese. Le tengo más ganas al otro que tengo en suscripción, que espero que llegue pronto, que es el de Ultimate X-Men. Sí, ese todavía le queda un rato, ¿eh? Sí, porque sí, todos los números, bueno, o sea, el primer arco supongo todos son dibujados por Peach. No lo hace tan rápido. No, para nada, o sea. Pero pues bueno, a ver, ese a ver, ¿no? Pero en fin, fue. Creo que le va a ir mejor que a Black Panther, pero no tan bien como Ultimate Spider-Man. Sí, ese fue el cómic más. Eso, ya salió este año, ¿verdad? No el año pasado, fue este año. Sí, ya fue este año. O sea, empezamos el año Cuidabank y de ahí es para abajo, ¿no? Sí, no, o sea. Ah, Dios, no es mala onda, pero sí. Sí, no, definitivamente no creo que Marvel encuentre otro caso similar en el año. Tal vez me equivoque, tal vez la serie le vaya muy bien, o mejor de lo que esperemos, ¿no? Sí, quién sabe, pero no sé, ahora sí que lo dudo. Oh my God. ¿Algún chisme que tengas tú por ahí? ¿Algo? Pues fíjate que tengo un chisme, o sea, ¿cómo te diré? Pues chisme que creo que es algo bueno, pero que dije, ¿por qué hasta ahorita, no? Resulta y resalta que esta semana ya está circulando, porque creo que todavía no había salido, al menos en el sitio de Panini, no estaba enlistado como que ya está a la venta en su tienda, sino que está en preventa. ¿Te acuerdas de esa serie de Mark Waid y Humberto Ramos que era de Champions? Sí. Smash lo llegó a publicar, dos o tres tomos y creo que republicó los números sueltos. Y ahora Panini lo está volviendo a publicar, pero ahora en su formato Digest, que le llaman Marvel Teens. ¿Te acuerdas que por ahí los que salían como de Miss Marvel, Miles Morales, así, como chiquitos, ¿no? Sí. Tienen pegue esas cosas, ¿eh? Sí, sí. En Estados Unidos venden un montón y luego es más, se acaban bien rápido. Y resulta que pues Panini ya había empezado con ese formato, hace ya un año prácticamente, de sus primeros lanzamientos que tuvo, estuvo ese formato Marvel Teens con Miss Marvel, Kamala Khan, a un precio de 339 pesos, que se me hacía alto, francamente alto, para el mercado para el que va o para el tipo de público al que se supone debería ir este producto. Es algo que siempre, honestamente, siempre critiqué. Y estaba haciendo cuentas y, o sea, buscando el equivalente en inglés. Y pues en inglés está un poco más barato, 250, a veces 300, dependiendo, ¿no? Dije, bueno, pues más o menos están tirando eso. Pero vaya, el precio en dólares para este tipo de formatos es más económico que el precio en dólares de un TPB normal. O sea, el precio de retail, ¿no? Y dije, bueno, para mi gusto, este tipo de productos deberían estar más baratos, no en 300 y cacho. Y después sacaron el de Miss Marvel volumen 2, también salió en 319, 20 pesos más barato. O sea, Panini no tiene exactamente una política de precio por formato, sino a veces por la paginación, a veces porque un día amanecieron más de buenas que de otras, vete a saber. Lo con Miles Morales pasó algo similar, ¿no? Te hablo de que son tomos de 256 páginas, más o menos. El de Ultimate, el de Miles Morales, que sería el volumen 2, es el más chonchito que hayan sacado, que son 296 páginas. Promedio, cada uno de estos TPBs ha estado en, tiene 13 números. 13 números, 11, 10, 13, más o menos. Y resulta que en los anuncios de Panini del mes pasado, donde anunciaron que iba a salir este de Champions, pero en este formatito de Teens, lo habían anunciado a un precio de 179 pesos. Y dije, órale. Y si tú buscas su sitio, el producto dice que trae los números del 1 al 5. Dije, bueno, pues entonces es ese precio porque es más flaquito. Pues no, hoy lo conseguí porque lo tenía, tenía ganas de este título en particular y nunca conseguí los de Smash. Y no, trae 11 números. De 12, trae 12 números. O sea, son números del 1 al 12 por 179 pesos. Y mi comentario es, ese es el precio que siempre debió tener el formato. Sí, ¿no? Yo digo. Para ese producto en particular... bueno, todo es reimpresión con Panini, pero o sea, son series que no son series nuevas. Nuevas me refiero con una continuidad reciente, no son, pues no sé, déjame decirte, pues como los best sellers de toda la vida, ¿no? O sea, no es Civil War o, no sé, Infinity Gauntlet o cosas así que siempre buscan darlos en su formato más high-end, ¿no? Porque, pues, para que se venda más, ¿no? Y sacarle más. O sea, no, son series para que pues, tanto, no sé, Miss Marvel, Miles Morales, Champions, pues van dirigidas a un público más joven, en teoría. En Estados Unidos así lo marketean, así se vende y se vende un chorro. Y, de hecho, cuando Leonardo Ravelli, que antes estaba en Panini, ya no está Leonardo en Panini, por cierto, ahora está en otra editorial, allá en Italia, él lo que decía es que pues querían ese formato, lo querían como para que fuera entry point para pues nuevos lectores, y dije, pues a ese precio está cañón, o sea, no sé qué tan fácil sea, y no porque sea el propio chavito quien lo va a comprar, sino porque el chavito se lo va a pedir al papá de, oye, quiero ese, y cuando el papá vea que cuesta 350 pesos, no, pues no, mijo, a 179 pesos se me hace un precio adecuado. Creo que no sé qué pasó, no sé si fue, se les fue a Panini que no debería ser este el precio, o de plano pues vieron que pues no se estaban vendiendo y que mejor es mejor darle un precio más económico, que del que estoy segurísimo no creo que le pierdan. Y eso sí, o sea, el formato es el mismo formato que en Estados Unidos, que es más chiquitito. Estaba haciendo una comparativa con los que tengo ahí de Miss Marvel y los de Unstoppable Wasp, que también son en ese formato. Lo único es que es más delgado. ¿Por qué? Porque el papel es más delgadito. O sea, está el glossy que manejan en este formato en inglés es más grueso, sí se siente más como de mayor gramaje. Pero este, pues está delgadillo, pero tampoco está así. Pues no, ya no es los. Está mejor que cualquier TPB normal de Marvel, ¿eh? La verdad. Ah, bueno. O sea, de Marvel de Estados Unidos. Ves que los TPBs de Marvel de Estados Unidos ya ves cómo son, ¿no? Ay, Dios santísimo, sí, claro. Bueno, mejor que eso sí está, te lo aseguro. O sea, ya es ganancia. Entonces dije, pues... Los libros de la SEP son mejores que esos. Sí, la neta. Dije, mala onda, pero... Pero yo dije, ¿sabes qué? Si ahora por ahí se va a ir Panini con estas publicaciones, qué bueno. O sea, espero que sea... Que no haya sido un error, un dedazo, y ya corrieron al becario por poner mal el precio. Y que realmente sea más o menos la tirada de... dar un precio acorde a los productos, porque francamente, si algo que le tengo que criticar a lo que está publicando Panini es que están dando cosas en precios muy, muy, muy altos. Hay algunas cosas que, o sea, un TPB exagerado de 300 pesos, dices, bueno, pasa con 6, porque también incluso, o sea, Kami te está sacando TPBs en 300 pesos, que dices, más o menos está a lo que se venden en inglés, pero en algunas ediciones de lujo que sí dices, o sea... pues de lujo entre comillas, porque tampoco son tan oversized o cosas por el estilo. Son, no sé, 500 pesos, 600, por ahí uno de Watchmen que sacaron tamaño Absolute, pero sin un slipcase, salió creo como en 600 y cacho pesos. No sé, ese es el único prietito en el arroz que le he encontrado a su este pues a su etapa, digo, sí, ha tenido dos, tres cosillas, pero que también son cuestionables, pero creo que el más grande para mi gusto es ese del tema del precio. Este se me hace un precio muy correcto para ese formato. Ojalá lo mantengan, ojalá que futuras ediciones, exagerado $200 dependiendo del paginado, creo que sería un precio adecuado para ese tipo de productos, y que ahora sí se cumpla el hecho de pues que sea un producto accesible con un buen número de páginas, pues para crear nuevos lectores. Eso para mí estaría fantástico, y si va por ahí la idea, qué bueno. Y si se equivocaron, pues no le hagan mucho al becario, porque pues no le aseguro que no fue su intención. Sí, ojalá que no sea error. Pues sí, así está el chismecillo ese, carnal. Raro con los precios, pero ¿qué te digo? Está bien. ¿Qué otra cosita tenemos por acá? Decías unos lanzamientos que te llamaron de Marvel, ahorita que me acordé. Casualmente, fíjate que siempre estoy como que viendo qué lanzamientos nuevos va a haber y que vale la pena platicar. Y a veces digo, ¿por qué tocas? O sea, no es a propósito, pero en esta ocasión, como que de varias cosas que estuvieron anunciando, pues lo que más me llamó la atención fue puro de Marvel, sorry. Pero pues, mi hermano me mencionó dos y dije, ah, pues claro, es que son retro, a mi hermano le gustan los cómics viejitos. Pues sí, o sea, la neta sí, o sea, ya está viejo mi hermano. Evidentemente, ¿no? Pero también pues valoro estos creativos y la etapa en la que se hicieron, que son retro pero con un saborcito nuevo, ¿no? Por lo menos. Uno de ellos me llamó la atención, es este del señor B, de Venom, que es este cómic va a ser una miniserie de 5 números, dibujada por Gerardo Sandoval, artista mexicano, y escrito por el co-creador de Venom, por David Michelinie, porque por más que McFarlane diga que es el creador de Venom, nice, o sea, es el co-creador, ¿no? Si el solito no fue, ¿eh? Sí, exacto, fue David Michelinie y Todd McFarlane. Ahora, esta serie van a ser 5 números y es una historia situada en los primeros días de Venom, después de su enfrentamiento con Spider-Man, y se va a llamar, y le decía a mi hermano, ¿qué no? ¿Ya hubo algo de esto? Porque la serie se va a llamar Venom Separation Anxiety, y estoy segurísimo que ya había algo así, ¿no? Es más, déjame lo busco, porque yo también estoy seguro que sí. Y es más, hasta creo que hubo un videojuego, ¿no? Después de Maximum Carnage, el juego, creo que hubo algo también que se llamaba así, no estoy muy seguro, en los 90s. Mira, sí, Venom Separation Anxiety fue una miniserie de 4 números. Se publicó de diciembre del 94 a marzo del 95. Pues van a sacar otra Separation Anxiety. ¿Es otro de los tropos o detalles del cómic que también luego me caen gordo? ¿Por qué usan el mismo nombre? Y sí, hubo un juego de Sega Genesis, Separation Anxiety. Sabía que había un juego. Esa historia. Sabía que había un juego. Dije, en algún lado lo vi. Nunca lo jugamos porque no teníamos Sega. Pero mira, sí también tenías razón. Era también un juego. ¡Damn! ¡Qué memoria, eh! Sí, fíjate. Me hubiera gustado jugarlo, pero no sé si esa consola se vendió aquí. ¿El Sega Genesis? Ajá. Sí, por supuesto. Ok. El Sega Genesis en todo el continente americano se tuvo mucho push, pero más, obviamente más en Estados Unidos. Pero vaya, lo fuerte del Genesis era el mercado estadounidense y pues, lo que nos tocaba de refilón en Latinoamérica. Obviamente nunca hizo mella en el japonés y estuvo compitiendo mucho rato, pero nunca logró mucho en el europeo. Y al punto que pues ya no hay consolas de Sega, ¿no? Hubo un momento en el que Sega, por el Genesis, tenían agarrado de la garganta y de los tanates a Nintendo, ¿eh? ¿En serio? Lo que cambió esa... Sí, porque Sega se llegó rápidamente, ahorita seguimos con Venom, pero fue mucho la publicidad que manejaba Sega. Ellos querían ser el chico malo, el chico cool de la cuadra. Y allá en Estados Unidos funcionó esa publicidad, ¿eh? eran los 90, yo creo que sí les gustaba la onda extreme, ¿no? Por supuesto. Lo que volteó esa tendencia fue que, bueno, por un lado, ahora sí que nunca dieron el golpe de gracia cuando quisieron. Lo que iba a ser como que el golpe de gracia para Sega en Estados Unidos, por lo menos, pues iba a ser su sistema de... su Sega CD, que nunca jaló bien, y después quisieron sacar su, ¿cómo se llama? Este Jaguar, algo así se llamaba. Jaguar, sí, claro, sí. Que tuvo muchos problemas, hubo problemas incluso de censura con sus juegos. Un juego infame, o sea, infame no en el sentido de que sea malo, a lo mejor es malo, no lo sé. Pero infame de que fue, ya sabes, ¿no? Los grupos cristianos como lo echaron, que se llamaba Night Trap. Hubo muchos problemas ahí con, y luego que se cambiaron desarrolladores y la gente, o sea, que estaba trabajando en el Genesis no quería trabajar en el Jaguar y muchas broncas ahí, por lo que no jaló ese lanzamiento. Y Nintendo pues compró una compañía chiquita en su momento que hizo dos enormes juegos que le dieron la torre a lo que quieras, Rare. Ah, claro, sí, que fue Donkey Kong, ¿no? Donkey Kong Country, ¿no? Fue el que... y Killer Instinct. Y Killer Instinct después, pero sí. Sí, hay una anécdota que el presidente de Nintendo, que no me acuerdo el nombre del dude en ese entonces, cuando fue ahí a las oficinas en Nintendo Japan para darse la vuelta, ¿no? Ver en qué estaban trabajando sus nuevos equipos, había una sección sellada para Donkey Kong Country. Y pues él pasa su tarjeta, ¿no? Para poder entrar, y no pudo. O sea, el presidente no pudo... Le tuve que decir, oye, ¿por qué no puedo entrar aquí? Ay, perdón, le doy un acceso, ¿no? Y ya cuando entra y que ve el juego y cómo estaba funcionando, o sea, el desarrollador principal, no me acuerdo el nombre tampoco, le da como que el tour y está viendo, y este cuate, el presidente de Nintendo, dije, oye, ¿y todos los juegos del porque estaba, a la par de que estaban desarrollando eso, estaban con el Nintendo 64. Ajá. Uh-huh. Le pregunto, ¿y todos los juegos del 64 se van a hacer así? Y es de, no señor, esto todavía es Super Nintendo. No, pues el dude estaba feliz. Porque le dio mucha vida a esa consola todavía, ¿eh? Le dio por lo menos 3 años de muchísima vida. Claro, porque hubo 3 juegos de Donkey Kong, ahora que me acuerdo. 3 juegos de Donkey Kong, Killer Instinct, algunos que te utilizaban todavía esa tecnología. O sea, ¿eh? Resulta que hacer juegos también es cosa de echarle ganas a explotar al máximo la consola, ¿no? Sí, me acuerdo que los de Club Nintendo decían que no, ya no se podía más después de, no sé qué juego fue. Star Fox. Ah, de Star Fox. Decían que ese era el pináculo de lo que podía hacer el Super Nintendo, ¿no? Por el chip BFX, algo así se llamaba. Ajá. Y tómela, que les avientan el Donkey Kong Country y no se la creían. Sí, sí, y que tenía sus broncas, ¿no? Donkey Kong Country, una maravilla de juego. Lo único que no me gustaba era su maldito hitbox. Sí, tenías que... No era tan lógico, tenías que agarrarle la onda, ¿no? Sí, sí, sí. Después, o sea, te acostumbrabas como después de pasar el primer mundo. Bueno, pues más o menos te acostumbras, pero sí, su hitbox y... No era el mejor. Pero ¿sabes qué? Sí era muy bueno su música. Ah, sí, vamos a la música, la movilidad era difícil, pero no difícil de que te jalaras los pelos. Era difícil, pero te hacía reto. Uh-huh. El buscar cositas, el que pudieras explorar, la música padrísima. Ese feeling retro, incluso de cuando entra al principio, de que en realidad utiliza Donkey Kong Junior, ¿no? No al Donkey Kong antiguo. O sea, todo ese misticismo que había detrás del juego lo hicieron un... En su momento, el juego de Nintendo, ¿eh? Ah, porque el Cranky era el Donkey Kong original, ¿no? Sí, sí, el que se daba acá de cates con Mario. Y el Junior, ese es el que utilizabas, que estaba acá grandote con su corbatidita. Es el Junior. ¿Y el chiquito era qué? Diddy, ya me acuerdo. Diddy Kong. Ah, qué buen juego, ahora que me acuerdo. Qué buen juego ese, ¿eh? Honestamente, lo recuerdo con mucho cariño. Con todo y todo lo recuerdo con mucho cariño. Y sí, como dices, la música era fenomenal. Pero bueno, volviendo a Sega, estaba ahí Separation Anxiety. Ahora entiendo por qué estaba ahí y no en Nintendo. Eran los chicos malos, eran los cool, ¿no? Claro, o sea, por eso iba... Y ahora que lo estoy pensando, estoy buscando así rápidamente. Creo que sí lo había visto. Está medio... O sea, se ve medio mal el juego. Estoy viendo aquí en YouTube unas escenas de Separation. No se ve así súper bien, pero hay mucha violencia. Te digo, ahora entiendo por qué lo marketearon ahí y no en Nintendo, ¿no? Sí, sí, porque pues es darse de cates con, ya no digas con Carnage, con los otros simios raros que salieron en ese entonces, Scream y no sé qué. Sí, claro, los de la serie esta de Little Protector, ¿no? Sí, que también estoy viendo salieron en esa miniserie de 4 números. De Separation. Entonces, y volviendo al punto, va a haber una nueva Separation Anxiety. Exactamente, ahora con Gerardo Sandoval en el arte. Pero me llama la atención la premisa porque es David Michelinie regresando al personaje, pero le pone un reto interesante. Alguien que se quiere ir robando al symbiote y que quiere irlo controlando. Y es nada menos que el Purple Man. Ese Kilgrave. Y dije, ok, eso no lo veía venir. Se me hace interesante qué puede hacer el Kilgrave para manipular a Brock. Y pero no tanto a Brock, sino al symbiote. Sí, sus poderes afectan a un symbiote. No sabía. Tal vez sí. Fíjate, esa es la ventaja que tiene Marvel y DC, de que, oye, tenemos un montón de personajes y muchos jamás en la vida se han conocido. Vamos a ponerlos juntos y a ver qué sale, ¿no? A mí esta idea se me hace muy buena, y dice Michelin, no sé por qué nunca se me había ocurrido. Sí, sí, 100%. A mí tampoco, pero dije, sí, claro. Bueno, un personaje que tan embebido, ¿no? En la mitología de Jessica Jones, por ende de Power Man y todos esos street level, que pues, nunca se habían metido con un symbiote, pues ¿por qué no lo hacemos meterse con el symbiote? Oye, por cierto, rápidamente, hubo una adaptación posterior de Separation Anxiety para Super NES, ¿eh? Ah, pero primero en Sega. Pero primero fue en Sega. Uh-huh. Bueno, ya, en fin, pero sí, fíjate que, mira, así como me lo platicas, ok, tienes mi, ya tienes mi atención, chico. Uh-huh. Se oye interesante ese. Así que el otro que van a publicar también retro, que pues lo que llamó la atención es el imprint. Porque sí es de Marvel, pero pues resulta que o la revivieron o nunca estaba muerta y no se oía nada. La línea Max sigue viva. Ese es un eso no lo veía venir. Yo creí que ya no había imprints en Marvel. Y míralos, ahí está. Ah, qué cosas. Y esa de Max va a ser una serie de Garth Ennis y Jason Burroughs. Jason Burroughs, que había trabajado con Alan Moore en algunas series en Avatar Press, por ahí lo ubico. Y Garth Ennis, bueno, pues todo el mundo ubica a Garth Ennis por cosas como Preacher, como The Boys, etc. Y desde luego Punisher. Y va a escribir una miniserie de Punisher situada en Vietnam, que es la segunda vez que saca una historia de Punisher en Vietnam. Este sí es muy period piece, porque, pues, bueno, evidentemente ya con los Redcons, pues ya Vietnam no es parte de la historia del Punisher actual, sino otra guerra, ¿no? Si no, ¿cómo, no? Sí, con eso no tienen que preocuparse, porque si algo que es bueno para Estados Unidos, para lo que es bueno Estados Unidos, es hacer guerras permanentes. Sí, ahora seguro es veterano de, tal vez un momento fue de Irak, después de Afganistán, you name it, ¿no? Sí, después probablemente de De Siria, ¿no? Digo, de Siria, de Irán. Uh-huh. Ahorita de algún otro lado hay alguna. Ha de haber. Pero el caso es que en esta va a ser una serie en la cual Punisher, Frank Castle, en Vietnam, no como Punisher todavía, sino como Frank Castle, tiene una misión por parte de la CIA para buscar a Nick Fury. A Nick Fury clásico, no a Nick Fury y Samuel L. Jackson. Lo que pasa es que el Vietcong atrapó a Fury. Oh, shit. Y en esta historia mandan a Frank Castle a, no a rescatarlo, a matarlo. ¿Para que no suelte sopa? Exacto. Era lo que es. Esos casos, hubo muchos casos no confirmados de esas operaciones de la CIA, ¿eh? Damn. La vida real. Se está metiendo rudo el señor Ennis, ¿eh? Oh, con razón tuvo que ir por Max. O sea, yo creo que ya ni se acordaba. Marvel, oye, Marvel, ¿no tenemos un imprint donde podamos hacer esto? Ay, creo que sí, a ver. ¿Y qué estamos diciendo? Pues nada, pero a ver, cuéntame, ¿no? Porque mira, Guardianis ahorita pues, está bien y de buenas en la boca de todos por The Boys, a pesar de que su cómic no es la gran cosa. Pero la serie sí. Pero pues ya carga el nombre, ¿no? Así que si de repente. Pues Marvel dice, oigan, vamos a sacar una nueva serie de Garth Ennis en Marvel, con Punisher, que pues, el Punisher de Garth Ennis era la... Oh. ¡Ah, buenísimo! ¡Ay, el Welcome Back, Frank, dude! ¿Qué fue? O sea, la versión de Punisher, de Garth Ennis, más Steve Dillon, no solamente era violenta, no solamente era irreverente, era increíblemente divertida. Ya después el resto del Punisher de Garth Ennis, donde utilizó otros artistas y que era de la línea Max y que era más serio, es muy buena, pero cero humor, ¿no? Sí, sí, sí. No. Cuando, ¿te acuerdas cuando fue incluso el regreso de Manucci? ¡Oh, Dios! ¡Es todavía mejor! ¡Oh, Dios santísimo! Creo que fue de lo último que compré de En Paz Descanse Steve Dillon, pero qué buena serie fue también. Fue cinco numeritos, pero fue regresar a esa época de... regresaron Soap y esta Born Richthofen, todos ellos. Sí, Von Richthofen que cae en desgracia y todo. ¡Ah, no! Genial la maldita serie, la adoraba. Y mira, otra vez retoma a Punisher, ahora en Vietnam y con esta onda. Se me hace interesante la premisa y se me hace interesante que sea Max. A ver, ¿qué va a hacer con esa, eh? Mira, te hago burla de que te gustan los cómics viejitos, pero ahí voy a andar con estos dos, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, ¿pero quieres algo más moderno, chico? A ver. Bueno, ahí te va una serie de que este es que va, es para, pensando en el futuro. Okay. Es una serie donde busca esos autores buscan contar la última gran historia o el final para un personaje en particular. Y honestamente, cuando vi quién era el escritor, pero luego vi el artista, dije, no es el artista que yo hubiera imaginado para esta historia, pero ya que estoy viendo la portada y los teasers y eso, digo, sí, me encanta la idea. Esa historia va a ser escrita por Jonathan Hickman y va a ser dibujada por Sanford Green. Sanford Green, que es el dibujante de Bitterroot, que hace poquito hablamos de Bitterroot, ¿te acuerdas? Sí. Yo no lo imaginaba con una historia de Hickman, ok. Bueno, y menos me lo imaginaba juntos en una historia, o sea, Hickman y Sanford Green en una historia acerca de Doom. Víctor Von Doom. Del Doctor Doom, el más grande ególatra en el universo Marvel. Sí, exacto, el monarca de Latveria. Es el que tiene sus Doombots, toda la onda. Bueno, es una historia en la que su última gran historia es enfrentarse, por alguna esotérica razón, a Galactus. O sea, mira, lo dices bien, por alguna esotérica razón, recordemos que Doom también es brujo, ¿eh? Ah, sí, cierto, y rete brujo, o sea. Así que, y mira, y si hay alguien que tiene el suficiente ego para decir, yo me puedo dar de cuates contra Galactus y ganarle, es Doom. Sí. Y Richard Sastas de, ya te dije que no, ¿no? Pero ve, Víctor, adelante, ve, o sea, muérete. Supongo que eso va a pasar. Obviamente, o sea, así que Richard, mira, la única persona que te va a extrañar y creo que es mi hija, ¿no? Así que, o sea, la goma. Ah, es que eso es lo más, no sé, preocupante. Doom no va solo. Oh, shit. Va con Valeria. Oh, shit. Imagínate eso. Hace todo el sentido. Valeria de veras quiere a Doom y Doom quiere a Valeria. Sí. Es su padrino. Para Valeria pues, es su padrino. Es otra figura paterna. Pues por supuesto que va a acompañarlo. Dem, ok. También está interesante eso, ¿eh? ¿Y este qué crees? No es miniserie. Es un one shot. ¿Cuánto que le pone número uno al final? Pero me gusta que sea un one shot nada más. Bueno, dice Doom número uno, ¿eh? Así que... Ay. Pero es un one shot. La historia se llama... ¿cómo se llama? Está muy... Muy acá el título, pero... Porque... Mira que Doom It May o It May Doom o algo así. Doom Dismay. Ok. Yo creo que el título se hubiera podido llamar así y se acabó. Doom Dismay one shot y se acabó, pero... La opción Doom número uno. Me choca que hagan eso, de veras. Pero bueno, es un one shot, historia única. Y algo que llama la atención, no dice el formato, pero el buen Hickman dice, it's a giant size story about a giant size character. O sea, obviamente Galactus, ¿no? No sé en qué formato lo van a hacer. O sea, si es giant size de que son muchas páginas, o lo van a hacer grandote, o qué fregados quieren hacer. Pero me llama la atención. ¿Y sabes qué? Que el arte de Sanford Green sí se presta para dibujar cosas muy grandes, ¿eh? Sí, claro. Y no me lo hubiera imaginado para Doom contra Galactus, pero ok, me sí, llama la atención. La última gran historia de Doom. Ajá. No. Y sabes qué, mira, si hubiera sido, es que también este Hickman, de veras por eso es buen escritor, poniendo nada más a Doom contra Galactus, mira, estaría interesante, pero no sé qué tanto impacto emocional podría tener. Doom y su ahijadita pachona, bueno, ya en ese entonces adulta, contra Galactus, que pues todos conocimos a Valeria y la queremos y la adoramos. Ah, no, entonces sí, a ver. Eso está bien interesante, así que... Sí. Y sale en mayo. Que viene en mayo, por cierto, sí. Ok. O sea, se llama Doom Dismay, pues sale en mayo, 15 de mayo, por cierto. Bueno, pues mira, Marvel de repente se le ocurre hacer buenas cosas, ¿no? Sí. No sé cómo lo veas, pero... Ay, ¿tiene una especie de segundo aire ahorita, Marvel? Más o menos, ¿eh? Sí. Hubo una temporadita como que le bajaron el ritmo, como que... Yo creo que también, ¿sabes qué era? Que también varios de sus personajes no eran tan interesantes, creo yo. O sea, como que tuvo un revival ahorita con varios personajes, pues más B-listers, gracias a, por ejemplo, Chip Zdarsky o O a Jed McKay, ¿no? Obviamente, con Moon Knight. Era un Billister, mala onda. Sí. Digo, Daredevil yo creo que ya es un... No sé si ya Daredevil lo consideraría un household name, pero mucho tiempo era un Billister. No, pero Daredevil desde hace ya, ¿qué? Unos 10, 15 años ya es... es un household name, es un A-lister, top tier character de Marvel, lo que quieras. Bueno, eso sí. O sea, porque antes era cool ser fan de Daredevil porque... Porque casi no había, ¿no? Ajá, exacto. Ya obviamente después de que la serie... Te iba a decir la película, pero not really. Pero cuando salieron las series... Con la serie de Netflix, sí, o sea, ya todo el mundo ubica a Matt Murdock y toda la onda, entonces... Pero cosas como Moon Knight que... Pues, bueno, ya Moon Knight ya es mainstream también, ¿no? Moon Knight ya es mainstream, sí. El personaje, el cómic no tanto. ¿Perdón? El personaje, el cómic no tanto, ¿no? O sea... No sé, la verdad. No sé. Honesto, mira, el personaje sí, 100%. Pero del cómic, no sé. Fue de lo más vendido de Marvel en el año pasado. Bueno, eso sí. Y Marvel, o sea, bien o mal, por razones, vende una barbaridad todavía. Así que, no sé, no sé si podríamos decir que ya es un... Que ya es mainstream o no Moon Knight, pero... Si no lo es todavía, pues va para esas, ¿no? Ándale. Pero te digo, esos títulos le jalaron. Pero, por ejemplo, sus personajes principales como Spider-Man, qué rachita tan mala había tenido, ¿no? Había tenido muy mala racha con Spidey, tuvo mala racha con... Dicen que las series de que salieron de Iron Man y de Captain America, dicen que estaban buenas, pero nunca pegaron. Sí, no pegaron. Y me dicen que son muy buenas series, ¿eh? Sobre todo cuando estaban los dos Caps. Sí, las que escribió Jackson Lansing y no me acuerdo cómo se llama su otro cuate que son la Unimente. Uh-huh. Por cierto, me enteré bien mala onda. Hubo una convención en Florida, la WonderCon, y estos cuates pues tuvieron un panel, ¿no? Pues para, o sea, como hay en todas las convenciones, se les apersonó una persona. Ay, no inventes, ¿neta? Sí. Ay, qué sad. Sí, honestamente, una parte de mí que, no, o sea, normalmente me vale cacahuate, pero sí hay una parte de mí que dijo, ay, no, eso sí estuvo feo. Pues hicieron cuates, se llama Bill y es la onda, ¿no? Y realmente estuvimos platicando con él así de uno a uno se subió con nosotros y pues ahí, o sea, para el dude que para el Bill que fue al panel, pues a todo dar, pero nada más fue uno. Bueno, chale. Mira, alguna vez alguien puso un tweet de que estaba bien depre porque hizo una presentación de un libro suyo. En una librería chiquita, ¿no? Y dice que nada más fueron dos personas. Y quien le contestó el tweet fue Neil Gaiman. Dice, mira, cuando presentamos Terry Pratchett y yo, Good Omens, no fue nadie. ¡Nadie! ¡Oh, shit! Dice, así que nos ganaste por dos. ¡Felicidades! No, imagínate lo que sintió este cuate. Ajá, o sea, el panel para él solito. No, y no, y o sea, deja de ellos, obviamente estaba pues, en la depre y demás, pero que llegue Neil Gaiman y te diga, me ganaste a mí y a Terry Pratchett por meter a dos personas en una presentación de un libro, no sé, dude. Sí me hubiera levantado, no, ya me hubiera sentido así. El ánimo, ¿no? Sí, así, señor Gaiman, no, adópteme, ¿no? Ay, pero que fue una serie muy buena, honestamente, yo no lo sé. Fíjate que sí, ha tenido unas rachitas Marvel ahí de muy mala suerte, sus personajes no pegaban. Siento que de repente, y a pesar de que tú sabes que a mí me gustó mucho lo de Lara Krakoa, pero siento que de repente sí mucho del spotlight de sus cómics y sus personajes se fue 100% con los mutantes y lo demás, pues como llegó a pasar en los 90s, ¿no? Se fue a segundo plano. Sí, lo demás al garete. Y fíjate que de Spider-Man yo pudiera decir, bueno, ¿cómo les fue mal si sabemos que estaba el Spider-Verse y todo? Sí, pero le fue mejor a otras arañas, ¿no? A Peter ya no. Es un buen punto, le iba bien a Gwen, le iba bien a los cómics de Miles. Es cierto. Y tuvo que venir este Spidey nuevo de Ultimate, que es Peter Parker, pero otro Peter Parker para jalar, porque el de Seth Wells, pues no jala. Es el huracán Hickman vuelve a atacar, pero ahora para las buenas, ¿no? Exactamente. Y ahora pues, el huracán Hickman llega a Doom y a Galactus y a Valeria, así que, ok. Mira, no sé, no pensaba comprarlo. Cuando ya me metiste ahí a Valeria, y es parte de la telenovela, por lo que me gustan los cómics de Marvel. Esa parte de la telenovela de, pues sí, la hija del Némesis de Doom resulta que es su ahijada. Ok, sí, vénganos tu reino, voy a comprar la cochinada, a ver. Y sabes por qué se llama Valeria, ¿no? No. Porque es la madre de Doom. Oh, shit. No me acordaba. Creo que sí se creo que ya me habías dicho y no me acordaba. Sí, ya me acordé. Es también como que la slap in the face a Richards, ¿no? Porque esa fue la condición. Yo les ayudo, pero le voy a poner el nombre, ¿no? Y seguramente todos pensaron de, ay, le va a poner Victoria o algo así, ¿no? De hecho, Ben Grimm en ese cómic le dice, le vas a poner Victoria, ¿verdad? Dice, no, o algo así, o vas a poner Dumia o algo así, dice. Y este Doom así de... Dice, no me voy a rebajar a tu nivel, Grimm. Damn, Doom. No, imagínate, todavía más, o sea, el dedo en la llaga duele todavía más porque a un nivel muy emocional, pues sí es como que, ok, le pones el nombre de hija ya que luego le decimos de otra manera, pero oye, le voy a poner el nombre de mi difunta madre. ¿Cómo le dices que no? Exacto, o sea, se la sabe Doom, ¿eh? Hijo de su madre, que no... Por eso es un... Hay quien dice que es el mejor villano de Marvel. Yo estoy casi totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, porque... está duro el debate, porque luego muchos dicen... Thanos es el gran villano de Marvel en las películas, pero la verdad es que en los cómics, nah. Sí, no. Sí, exacto. En los cómics... Mira, ahí también te podría decir... Hubo un rato que Venom era el mejor villano de Marvel. Ándale. Pero... Porque era la contraparte de tu personaje más famoso y era su versión Darks y Angsty, o sea... Pero es insular y un poco limitado, ¿no? Exactamente. Y Doom puede estar en todos lados. Y a la vez, porque tiene sus Doombots, ¿no? Pero... Sí, resulta que nunca es Doom al que le pegan. Pero sí, fíjate que alguna vez salió por ahí ese como que debatito medio menso en internet, ya sabes cómo son. Pero ahí creo que yo sí estaba de acuerdo de que sí, creo que este es el mejor villano que tiene Marvel. Sí, porque incluso Loki ya no es tan villano. No, en su momento fue un gran villano. Sí. En la época de Walter Simonson, oh my God, ese sí era un problema, ¿eh? Bueno, y Hela sí, era un problema. En los 80s, él y Hela y Enchantress, sí, era un problema. Enchantress, ¿te acuerdas lo que le hizo a Thor? Esa bueno, maldición se me hacía... Esto estuvo duro, ¿eh? Esa maldición sí se me hacía como, ¡ah, dude! Sí, hay gente que te odia y luego está Enchantress, ¿no? Sí. No, Hela, fue Hela quien le puso esa. Hela, sí, porque... No, Enchantress tuvo ahí un pequeño encontronazo ahí con... Estuve leyendo hace unos poquitos unos números de New Mutants, de los antiguitos, porque alguien, un editor de Marvel puso de... Oigan, si no le captaron bien a esa cosa de Realm of X, que yo no le entendí... La verdad es que, pues, miren, hay mucho que tiene que ver de las primeras veces que los New Mutants pues van a... Se encuentran con Valhalla y en Asgard y pues ahí con los asuntos nórdicos, por ahí... Obviamente los números están ahí en Marvel Unlimited, los estuve leyendo. Las Asgardian Wars, ¿no? ¿Eh? Es la saga de Asgardian Wars, ¿no? Sí, y hubo un número unitario en particular que dicen que es la primera vez que se encuentran los New Mutants con todo lo asgardiano. Y ya lo estuve leyendo. Y aparte de que está bastante, ¿cómo decirlo? El novelado fetiche del autor. Arthur Adams y Chris Claremont. Sí. Aparte de eso, sí es... pues no sé, de veras que sale Loki como villano, sale Enchantress como villana. Eran otro tipo de villanos, ¿eh? Estos eran unos megalómanos. No de segunda, pero ay, estaban canijos, ¿eh? Eran los OG New Mutants, ¿no? Los OG New Mutants, sí. Los OG New Mutants más Siliana, ¿no? Que ya estaba ahí de metiche. Sí. Ah, pues sí, pero, ¿no fue en esa saga cuando esta Dani se hace una Valquiria? Sí, de hecho, es ahí donde comienza a hacerse Valquiria. Sí. Y obtiene a su Pegaso, ya me acordé. Es en ese número donde encuentra al Pegaso. Sí. Ah, qué buena época esa de los New Mutants. Qué buena cómica de los New Mutants, carajo, pero bueno. Eran un excelente cómic, siendo honestos. Ah, creo que, ¿sabes qué? Hay que ser sincero. Creo que los New Mutants han sido de los pocos equipos X que nunca han tenido una mala serie. Sí. Creo que estoy de acuerdo contigo, porque la mala serie se volvió cuando fueron X-Force, pero bueno. Sí, bueno, exacto, ahí ya es cuando cambian, pero que sea así New Mutants y que hayan tenido una mala... Porque los X-Men han tenido malas series. Uf, ¿eh? Sí, sí, sí, vaya o, que o sí. Por lo menos malos ratos, ¿no? Dentro de Uncanny X-Men, que es muy largo, 600 números, más de 600 números. Sí, hay varios que dices, hay unas épocas que es de santo Dios, ¿no? Y más sus, todos sus spin-offs, ¿no? X-Men derivados, hay muchos que dices, santo Dios. Sí, sí, así que, oye, evidentemente iba a haber alguno malo. X-Factor tuvo algunos, X-Force no se diga. Pues, para empezar, ¿cómo empezó, no? Ya, desde ahí. Así que, pero New Mutants, no sé, dude, creo que nunca han tenido una mala serie. Y ¿sabes qué? Siempre les, pobres chavitos, siempre les pasaba, y a las diferentes iteraciones de New Mutants siempre les pasa algo feo. Ah, sí, claro, tiene que haber mucho trauma juvenil, si no, ¿cuál es el chiste? Allí para que veas telenovela y trauma. Empezando por la pobre Liliana, bueno, ok. Oye, sí, y Feto, creo que me acordé, ese número que te digo de que los New Mutants nos encuentran con sus guardianos, tan OG New Mutants que todavía estaba Magma. Todavía estaba Magma en el equipo, es verdad, uy. O sea, de veras estaban los OG más la metiche de Liliana que llegó después, ¿no? O sea, santo Dios. Wow. Y un dibujo padrísimo, ¿eh? O sea, a pesar de que obviamente pues, se siente cierta sensibilidad antigüita de Arthur Adams, no, es un detalle y un estilo duro, ¿eh? Sí, mucho tiempo, fíjate que Arthur Adams fue uno de los artistas de Marvel más solicitados, sobre todo para portadas y para mucho, para serie, para interiores y todo eso, pero era como el... Creo que ese Arthur Adams está en ese caminito de después de haber de John Byrne, que era el señor John Byrne, o George Pérez. Como que él fue el proto Jim Lee o proto Joe Madureira, ¿eh? Algo así. Sí tenía mucha sensibilidad, pues del otro lado del Atlántico, del Pacífico, ¿no? Sí. ¿Y sabes quién le quería copiar? Rob Liefeld. Ah, claro. Pero mucho. Sus primeros artes de Rob Liefeld en Marvel, quería ser Arthur Adams el señor, ¿eh? Mucha suerte. Exacto. Y sigue en activo, sigue haciendo portadas del señor, ¿eh? ¿Todavía? Sí, ¿cómo no? Sigue haciendo portadas. Eso me da mucho gusto, ¿eh? De hecho, hace poquito en el canal de Near Mint Condition, en Uncanny Omar presentó un ómnibus que ya está a la venta, que es Marvel Universe by Arthur Adams, donde recopiló varios números, algunos de New Mutants, o sea, diferentes cosas que hizo, otros que eran en diferentes títulos. Y la portada está muy chistosa porque hizo un número, o participó en un número que era Marvel Holiday Special, o sea, un número de Navidad, donde se veía, la portada original eran varios personajes de Marvel, X-Men, Spider-Man, Capitán América, persiguiendo a Santa Claus. Y el ómnibus le pusieron esa portada, pero con un detalle, que el señor Arthur Adams dijo, oye, ¿le puedo redibujar algo? Sí, a ver. Quitó a Santa Claus y se puso a él. Ok. Pero como viejito, con un andador, un walker, o sea, así ya sabes. Ok, ¿sabes qué? Bien. Chido por el señor Arthur Adams, la verdad, ¿eh? De veras que sí. Oye, estuvo padre, estuvo bonito. Sí, la neta sí. Mira, estamos muy a gusto, pero creo que tenemos que irnos a medio tiempo. Entonces. Yo creo que sí. Ay, sí, ahora cacho. Pues ahorita regresamos para hablar de... Pues perdonen ustedes, ni modo, así fue esta semana. Otro cómic, un gran cómic de Marvel también. Sí, sí, sí. Resulta que... ¿Qué crees que nos gustó? Oh, Dios, ¿qué pondré de canción? I don't know, dude. ¿Qué tienes por ahí? Así que es mi bronca, ¿verdad? Mostly yes, sí. Mostly yes, fuck it, dude. Ok. Estaba... Y de esas veces que... Mira, cuando no tengo nada que hacer y estoy aburrido del trabajo, a menos que me escuchen del trabajo, en cuyo caso nunca hago eso. ¿Y nunca estás aburrido? Hasta me pongo, ya ni modo, no me pongo a ver el triste Twitter horrible. Pero por ahí salió Nicholas Sames diciendo, oye, pues me pusieron acá de mega descuento el segundo libro segundo libro que he escrito en mi vida, de Bloody Rose. Estaba en descuento en Canadá, o sea, de como da $2 canadienses, algo así, ¿no? Y así de, y aprovechando, o sea, si pues cómprenlo y pónganse, y cuando empiecen a leerlo, pónganse a escuchar la canción con la que empecé a escribirlo. A ver. Anywhere You Wanted, The Journey. Ok. Interesante. Ahí te va rápidamente. Se supone que el primer libro de lo que será una trilogía de The Band, de Kings of the Wild, en buena medida está inspirado, y dice Nicholas Hames, trabajé mucho con él, con música de fondo, de rock de los 60s y 70s. Ok. Me gusta eso del señor, ¿eh? Me cae bien. Sí, sí, sí. Y hay una razón de por qué. Algún día vamos a hablar de ese libro. Y luego, cuando estuvo haciendo Bloody Rose, la intención es que fuera como una especie de salto generacional y entonces utilizó inspiración del rock de los 80s. ¿Y qué otra cosa dice el rock de los 80s como Journey, no? Hay poco, ¿no? Sí, porque, bueno, ahorita comentario, pero, o sea, como que otras grandes bandas fueron en los 70s y tal vez continuaron en los 80s, pero que fueran así su gran fama en los 80s, Journey, tal vez Rush es de los 70s, creo, ¿verdad? Sí, creo que sí. No sé, tendría que ver, pero bueno. Bueno, pero estamos hablando de bandas de rock, porque si nos vamos por el pop, hay mucho, ¿no? Y de metal rock, también, pero... Sí, de metal también, pero de rock nada más. Uh-huh. Sí, me veo algo presionado. Pero bueno, Anywhere You Wanted, The Journey, por si también algún día quieren leer Bloody Rose de Nicholas Sims, pues pueden... pongan esa canción cuando lo empiecen a escuchar, porque es la canción con la que él lo empezó a escribir. Bien, todos. Regresamos en un ratito. Y ya estamos de vuelta después de que mi hermano le dio frío y no quiso continuar en la siguiente parte por algún bloqueo mental que tiene mi hermanito. De veras, I love you, dude, pero es algo idiático. Escucharon, espero que lo hayan escuchado, Anywhere You Want It, de Journey. Pues yo creo que bien le dice mi hermano, una de esas bandas que dices, bandas de rock de los 80, Journey. Te iba a decir Spandau Ballet, pero no, ¿quién piensa en Spandau Ballet, no? Pero... Ay, porque viste Modern Family, sí, ya me acordé, exacto. ¿Por qué pensaste en Spandau Ballet? ¿Cuál era la banda que sí le gustaba a Phil? No era Spandau Ballet, era otra. No, definitivamente no era Spandau Ballet. No me acuerdo. Era Speedwagon, ¿no? Algo así como se llamaba. Ah, yo Speedwagon, sí, ajá. Sí, sí. Y esta Claire le llevó a Spandau Ballet. Spandau Ballet. Interpretado, por cierto, por Edward Norton, ¿no? Edward Norton. Y el pobre dude así de... Como tocando 5 veces su misma canción, su One Hit Wonder, algo así, ¿no? ¡Ah, oh, Dios! Buen episodio ese de Modern Family. ¿Qué estábamos? Ah, sí, bueno, esto es Demon Wars. Muy buen cómic de Peach Momoko. Algo que creo que lo teníamos... Teníamos la deuda, ¿no? Pues sí, porque ya habíamos hecho el primero, Demon Days. Y aparte, pues... Hay que ser sinceros, Peach Momoko es de esos talentos que Marvel, pues, los trata de manera especial. Número uno, porque venden. Mucho. Y número dos, pues también como que, ¿cómo decirlo? Venden porque le llena el ojo a un segmento en el que Marvel normalmente no le llega. Que es el segmento del manga. Segmento del manga, un segmento con una sensibilidad más... pues menos atrincherada en los estándares normales del cómic estadounidense. Que de repente a Marvel y a DC les cuesta tanto trabajo entrarle a otros mercados, a otras pasturas más verdes. Y digo verdes por el billete, ¿no? Así que, pues sí, Marvel la verdad es que trata de manera muy, muy particular, muy especial a Peach Momoko. Siempre dándole o mucha libertad, como en el caso de Demon Days y Demon Wars, o trabajos de muy alta envergadura, como lo que va a ser Ultimate X-Men. Exacto. Y en ese supongo que sí va a estar, o sea, va a hacer sus cosas, pero acá, o sea, pero va a estar como dentro de uno. Va a estar a la. En Ultimate X-Men, para bien o para mal, va a estar a la sombra de Ultimate Spider-Man. La verdad. Sí, sí, o sea, 100%. Y pues va a usar personajes que sí son los personajes pues que más o menos que conocemos, ¿no? Entiendo que va a estar Armor de entrada, ¿no? Sí, exacto. Así que ya es algo, ¿no? Y me imagino que pues, o sea, sí van a hacer su versión de X-Men, versión Peach Momoko, me queda claro. Pero en su saga de Demon Days y Demon Wars, pues sí hizo el universo Marvel como se le dio la regalada gana, ¿eh? Definitivamente. Se parece al universo Marvel, pero es como esa broma de Austin Powers. Se parece a Gojira, pero no es Gojira. Ándale, sí, exacto. Sí. Lo mismo con este. hay varias referencias a personajes, pero ni siquiera se comportan del todo como los personajes clásicos del universo Marvel, ¿no? Sí, exacto. Estamos con eso de que es el universo Marvel, pero no. Y en esta parte hay una parte de mí que lo agradece. Buen punto, sí. Porque bueno, este para empezar, esta miniserie fueron 4 números nada más. A diferencia del anterior, fueron 5. Sí estaba más flaquito este volumen. La versión que yo tengo... yo hice Double Deep, carnal. Yo hice Double Deep. Bueno, porque es Pismo Moco, ya sé por qué, pero ¿cuáles compraste? Es que hice Double Deep por otro colectivo de artistas, Gurihiro. Ah, que comprabas las portadas de Gurihiro, claro, sí. Sí, siempre era el cover B, eran las portadas de Gurihiro, compré cada número individual. Y te voy a decir una cosa, no sé qué diga eso de mí, pero... No los leí, no los leí en su momento cuando salió, porque yo quería la experiencia de leerlo grandote, como leí el de Demon Days también. You're a motherfucking disgrace. No es cierto. No tanto así, pero hay días que no te entiendo. Sí, es uno de esos. Exacto, o sea, porque mira, los iba a ir leyendo, pero dije, va a salir la versión grandota, porque ya la habían anunciado que iban a salir el recopilatorio del TPB, pero la versión en Treasury Edition, así le llama Marvel, es la versión softcover, pero de gran formato, ¿no? De Demon Wars, y dije, pues sí la voy a encargar también. Bueno, voy a esperar a leer esa. Y te voy a decir una cosa, me leí los dos porque dije, no, también sentí feo por los otros pobrecitos números. Es que lo leí dos veces. Digo, está bien, pero mira, deja tú de tus... manías, ¿no? Actividades de cómo compras tus cómics. Más allá de eso, está el hecho de... Yo no me hubiera podido... O sea, no puedo... Ahorita que estoy comprando, por ejemplo, o sea, así compro, o sea, compro 100 individuales, Barbary, y ahorita estoy comprando Crave, no podría esperarme. No, o sea, ya los tengo aquí en la manita. No, fuck this shit, los leo en este instante. Es decir, no lo vas a, no lo vas a desperdiciar, ¿no? Es que no, más bien, o sea, deja de desperdiciarlo, sencillamente, no, o sea, no, pues son cosas que quiero leer, no puedo no leerlas. Ay, en fin, eres raro, dude. Un poco, a veces se me da, ¿para qué te miento? Pero... Y ya me di cuenta que necesito una de esas cositas para exhibir las portadas, para verlas como tipo póster, como tienes tú, ¿sabes? Porque creo que estaría bueno. Esas que son, como que no tienen marco, como las mías. Ándale, exacto, para que se vea así la portadita, así como de tienda de cómic, pero como para irlas cambiando, ¿no? Así de, por ejemplo, hubiera estado bonito tener ahorita de vista las 4 portadas de Gurihiro ahí en un lado, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso es verdad, padre, claro. Sí. Pero bueno, después de este breviario cultural de mis manías de cómo consumo cómics. En fin. ¿Qué te pareció Demon Wars? Luego, mi hermano, es un excelente cómic, preciosamente ilustrado, bonita historia. Definitivamente 100% secuela de lo que habíamos visto en Demon Days. Da un buen cierre al... ¿Quién les diría? Al personaje tan interesante de Mariko Yashida que... No es de, no, o sea, no creo Peach Momoko, pero básicamente esta versión es 100% diferente a lo que conocemos de Mariko. Uh-huh. Tengo un gran problema con el... Hay dos problemas con el cómic, uno chiquito y uno grande. A ver. El chiquito, son 4 números nada más. Sí, se me hizo raro. ¿Hubiera dado para más? Yo creo que sí. O sea, para un número más, ¿eh? No, o sea... Bueno, en fin. Pues ya ni modo. O sea, ahí, pues, pecata, minuta, ya que... El otro, y el otro problema que tengo, que son, y aquí para que vean, no es un problema ni con ni con el arte, ni con la historia. No tiene nada que ver con eso. El gran problema es que cada número de Demon Wars tiene un subtítulo, no un número. Exactamente. Entonces, cuando yo no los tengo en físico, yo los leí aquí en la aplicación de Marvel Unlimited. Marvel Unlimited da una suscripción gratis de tanto que te anuncio. Ojalá, por favor, que sean 2. Yo digo, ¿no? Pues la abrí, o sea, la abrí en Marvel Unlimited. Pues a ver, quiero leer Demon Wars. Y ya me da, ya, perfecto, aquí está Demon Wars. Y está hablando de los 4 números. Y dije, ¿por cuál Gerardo se empiezo? Porque no trae número. No trae número. Y si en la primera, o sea, solamente de que te pongas ahí a meterte cada uno, pues ves la fecha de publicación. Pero así a simple vista no trae ni fecha de publicación, no trae número, no trae nada. Entonces, bueno. tuve que moverme a ella, al Firefox, a buscar Demon Wars Reading ID. ¿Por cuál se empieza? Oh, ok, por aquí empiezo, ¿no? Que empiezas por The Iron Samurai, así se llama ese número en particular. Y le digo a mi hermano, eso sí, ya una vez que terminas tu numerito de Demon Wars Iron Samurai, te dice, el que sigue es este, ¿no? Y el siguiente, sigue con este otro, y así nos vamos. Pero también tiene otro asuntito la aplicación de Marvel Unlimited, que no te lleva inmediatamente al siguiente. Porque no es parte de una serie técnicamente, ¿no? Ay, Marvel, de veras, no quieres hacer las cosas fáciles, ¿verdad? Y luego en la app, no sé si viste que estaba en la parte de guías de lectura, está la guía de lectura de Demon Days, para que de Demon Days nada más. ¿Sí? ¿Por qué sí, fregados no está la Demon Wars? Pero bueno. No queremos, ¿no? Fuck you. Sí, ¿no? Complícate la vida, ¿no? En fin, esos son mis únicos problemas con el cómic. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver con el cómic en sí, sino con la parte editorial. Para mí sí fue un dolor de cabeza también, porque yo cuando me suscribí a Demon Wars en Fantástico, pues me suscribí al uno, ¿no? Demon Wars, que se llamaba The Iron Samurai. Llegó el 2, que era Demon Wars Shield of Justice, y no me lo apartaron. Y yo así de, ¿por qué no me lo apartaron? Pues es que ya no, o sea, no te suscribiste a ese. Pero pues sí me suscribí al Demon Wars, pues sí, pero al otro. Sí, es, digo... Para los retailers también habrá sido un pequeño problema, ¿no? Digo que esa es la bronca con Marvel, todo lo hacen difícil. En fin, pero entrando al contenido, no hay falla. Ah, si pachón. Si les gusta ese pitch momoco, si les gusta su arte y su historia y el cómo cuenta su historia, cómo maneja sus personajes, pues no van a tener broncas. Está súper pachón. Y es tal cual, como dices, secuela directa de Demon Days, con una Mariko Yashida que ya no se está buscando a sí misma, ya pasamos eso, ¿no? Sí, ya. Ya sabe que ella es hija de un Oni, ella es un yokai como tal. Uh-huh. Tiene un lugar dentro del mundo de los espíritus. Y ahora, pues, fíjate que me recordó, pues, a un típico tropo de, por ejemplo, historias, hablamos un poquito de esta persona en el segmento pasado, pues muy a lo Neil Gaiman, ¿no? De repente la escuincla se encuentra en un mundo de fantasía, o Neil Gaiman, obviamente, ¿no? Si esas vamos pues, a los meros clásicos, a Lewis Carroll y demás, pues una escuincla que se encuentra de repente metida en un mundo de fantasía. Dude, tú te fuiste al otro lado, que tienes toda la razón del mundo, pero yo me fui completamente al otro lado de la moneda, ¿eh? Ah, caray, ¿cuál? Yo me imaginé a Rumiko Takahashi. Claro, mucho más cercano, porque pues Rumiko, al fin y al cabo, con Inuyasha sobre todo, ¿no? O a las Clamp. O a las Clamp, sí, esas vamos también, con las guerreras mágicas. Yo me fui a los clásicos porque pues es lo que hablamos hace poquito, en esos minutos de Neil Gaiman. Y pues tenía la referencia de Alicia, ¿no? No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Es muy Coraline también, o muy Alicia. Sí. Sí, esas vamos, creo que es un tropo ya de la literatura internacional, ¿no? La escuincla que se va al mundo de fantasía y a ver qué hace. Sí, no. O si es Lewis con Narnia. Es Lewis con Narnia. Y exactamente iba a salir con lo mismo, ¿eh? Huh. Mira, nada más, ok. Oye, si es Lewis, era como que el OG Isekai, ¿no? Sí, más o menos. Yo creo que sí, que pues es contemporáneo de Tolkien, yo creo, tal vez sí. Era cuate de Tolkien. Sí, de hecho. Así que, pues sí. Ok, pero bueno, a grandes rasgos, danos un sumario así rápido de dónde nos dejó Demon Wars y por dónde empezamos dónde nos dejó Demon Days y por dónde empezamos en Demon Wars. Demon Days nos dejó con una Mariko Yashida que ya descubrió quién es. Como bien dices, descubrió que es una yokai. Es de hecho una yokai que es una mezcla de humano y un oni. Se enfrentó a su hermana que ella sí era más yokai que ella. Y Inuyasha, por cierto. Y se quedó... y llegó se quedó en el mundo real. O sea, en nuestro mundo existe, ya sabe... Sabe que los yokai son reales. Y ahora pues trata de llevar una vida lo más normal posible. Porque pues su abuela, que es descendiente de Jubilee, ¿te acuerdas? De la Jubilee de este universo. Es de esa, es una sacerdotisa, ¿no? Como en Inuyasha. Como en Inuyasha. Exactamente. Y protege su templo con talismanes y todo eso. Como Mikami, ¿no? Yo no me acordaba de Mikami. Ay, Mikami. Tanto, ¿no? La última vez que me acordé de Mikami era por Shikishima de Shin Gojira. Y dices, ¿por qué te acordaste de Mikami? porque había un personaje en Mikami que era Yokoshima, y había otros personajes que eran los Shikishines. Ah, los Shikishines. Juntas era Shikishima, ¿no? Sí, claro, con razón, Chi, los Shikishines, ya me acordé, sí, cierto. Adoraba a esos mendigos bichos. ¿Te acuerdas de? Ay, este Yokoshima tenía las mejores líneas, ¿eh? ¡Me come el Shikishin! Cuando está abrazando a un panda de en un juego. Dice, tú sí me quieres, ¿verdad, Towi? Ah, y el doctor, ¿cómo se llama? El Doctor Caos. Ah, el Doctor Caos y su robot María. María. Oh, my God. María trae la caja del perro. Porque siempre estaba quebrado, ¿no? Comida de las fiestas porque era pobre, ¿no? Sí, no manches. Era un genio, pero ya se le iba, o sea, como era muy longevo, ya se le iba a la hebra, ¿no? Sí, mala onda. No, no. Genial. Si nunca vieron Mikami, hijo, de esos animes imperdibles de los noventas, ¿eh? Sí, por eso y me acuerdo mucho de Mikami por lo de los talismanes, que era como que su go-to weapon, ¿no? Sí, sí, sí. También staple de los cazamonstruos y cazafantasmas de allá de Japón, ¿eh? Exacto. Y además, Mariko no está sola, además de estar con su abuela, sino también tiene, pues, técnicamente es Black Widow quien la cuida, ¿no? Pero es una especie como de uh-huh. ¿De guardaespaldas? Como de guardaespaldas, exactamente, sí. ¿Es una Yojimbo? Mira nomás, no lo había pensado, sí es cierto, ¿eh? Yojimbo, si se lo preguntan, significa guardaespaldas. Sí, sí es cierto, sí, como Usagi, ¿no? Así que Stan Sakai básicamente hizo al conejo guardaespaldas, ¿no? Pues sí, porque es Usagi Yojimbo, ¿no? Usagi Yojimbo. No. Y hay una buena gran película de Kurosawa, Yojimbo, ¿te acuerdas? Yojimbo, que mira, yo me dediqué un tiempo a tratar de ver la mayor cantidad de películas de Kurosawa que pude. Vi dos, porque solamente encontré dos. Y de los siete samuráis a Yojimbo, me gustó más Yojimbo. Sí, ¿verdad? O sea, sí, coincido contigo. Y los siete samuráis es un clásico, no es tan larga como dicen, son como 4 horitas, ¿no? O sea, y si ya vieron El Señor de los Anillos, pues total, ¿qué puede pasar? Sí es muy buena, es muy contemplativa y demás, pues, típico cine japonés de principio, bueno, de primera mitad del siglo pasado, o mitades del siglo pasado. Uh-huh. Pero no sé, Yojimbo tiene algo especial, más dramático en cierta manera, no sé, es otra cosa. Y bueno, nos encontramos en ese con Mariko en ese estatus de su vida. Y Demon Wars empieza con... También se me hizo muy muy de, muy staple del manga. Hay un mal que está sellado y se rompe y se va a romper ese sello. Dije, como en Saint Seiya, ¿no? Sí, o sea, me empiezan a hablar en un lenguaje que conozco. Y ¿verdad? Como que, ¿sabes qué? Le doy tantas gracias a Masami Kurumada, Rumiko Takahashi, hasta Akira Toriyama, a Katsuhiro Tomo, a todos ellos... Que me fueron alimentando de cosas japonesas para leer este cómic, ¿eh? Sí, también a las Clamp, ¿no? O sea, no hay que dejarlas de lado. Ah, sí, totalmente. O sea, de veras. Las Grandes Mágicas. ¿Sabes qué? Creo que tocaste un buen tema. Para uno que, sobre todo aquí en México, ¿no? Que aquí tenemos pues más pedigrí en manga y en anime que en Estados Unidos. Pues aquí como que no solo no nos hace ruido, sino que, como lo mencioné, nos está hablando esta Pichu Momoko en un lenguaje que ya conocemos, que ya apreciamos, y lo hemos trasladado a un muy buen cómic de Estados Unidos. Y no sé, lo sientes como que, sobre todo pues para mi hermano y yo, que sí, o sea, sí crecimos con el manga y el anime, pero el manga y anime viejito, hay que ser honestos. Sí. Entonces, pues es como que regresar a casa. Ah, y también no podía dejar de dar las gracias a Hayao Miyazaki. Evidentemente, aunque bien, me pasó bien curioso que Hayao Miyazaki, yo lo conocí a él y a su obra, pues más, ya casi entrando a mis 20s. Sí, yo sí había visto, por ejemplo, la versión de Nausicaa, pero creo que pasaban algo de Miyazaki en el 5 alguna vez, ¿eh? De eso sí, para que veas, yo no me acuerdo, hasta que tuve la capacidad de descargar cosas, fue cuando conocí el trabajo de Miyazaki y dije, oh, holy shit. Oh, sí, qué maravilla. Y bueno, y el manga de Nausicaa, ¿qué te digo, no? Sí, es uno de... Digo, rápido, ahorita regresamos a Demon Wars. Mi hermano hace muchos años me regaló la versión de lujo del manga de Nausicaa of the Valley of the Wind. Es de esos cómics que pues, está muy choncho, son dos volumen, así con hijos. que me doy a la tarea de leerlos por lo menos una vez al año. Oh, es como tu Sandman para mí. Sí, sí, sí. Tengo varias lecturas de ese tipo. Así como que de repente cuando estoy como que chipil, me regreso a mis lecturas de confort. Y una de esas es Náusica. ¿Quién lo diría? Efectivamente. Ah, es que es tan hermoso Náusica. Con todo y que el digo y hasta lo pone así en el digamos como que epílogo ahí manuscrito de Miyazaki. Básicamente se le acabó el tiempo y apresuré el final, pero pues fuck it. Es lo que había, o sea. Ok. Y era la época proto Ghibli, ¿eh? O sea, todavía no existía Estudio Ghibli. Sí, sí, cuando Nausicaa empezó, porque tardó mucho, cuando empezó a publicarse no había Estudio Ghibli. No, no, no, para nada. Y de hecho el estilo de dibujo sí va cambiando, la neta. Definitivamente. Sí. Pero hablando de estilo de dibujo, y eso, regresamos al mundo de Peach Momoko, porque algo bien curioso con esto es que vemos a una Mariko más, creo que más crecida. O sea, no ha pasado tanto tiempo, pero si tú la ves de cómo empezó Mariko Yashida en Demon Days a cómo terminó y cómo está ahora, es una jovencita mucho más madura porque pues el ya vio que el mundo es más grande de lo que ella sabía, ¿no? Sí, que ya sabe que tiene un lugar en él. Fíjate que hay un detalle que me encanta de también como que muy clásico de repente de este tipo de historias de viajar entre dos mundos y demás. Digo, en el arte de Peach, sabemos cómo es el arte de Peach, que siempre utiliza acuarelas y demás. Uh-huh. Cuando estamos en el mundo real, digamos, es una paleta de colores bien apagadita, muchos pues rojos y blancos y sepias. Colores toques. Y cuando nos vamos al mundo de los yokai, llega el color. De hecho, hay unas escenas en las cuales Mariko no sabe si está alucinando o qué onda, pero ve yokais en nuestro mundo y los ve como una explosión de color, así como de grabado japonés. Sí, sí, sí, y todo a su alrededor está, pues, casi monocromático. Muy manga, ¿no? Muy manga. Sí, de veras, es de esos detallitos que dije, oh, fuck yeah. Y pues resulta que, o sea, ella pensaba, bueno, a lo mejor lo estoy... Porque ella tenía visiones de lo de su hermana, de lo de su padre, de su madre cuando era niña. Lo entendía como visiones. Pero ahora que ve a los yokai, así dice, es que estas no son visiones. Estoy viendo otro mundo que está ocurriendo en tiempo real, ¿no? Sí, entonces sí le cae el 20 de a ver, aquí está pasando algo. Y de repente, como muy Alicia o muy Coraline, algo pasa. Hay una suerte de conejo blanco, podríamos decir. Más o menos, sí. Que le abre la puerta, literalmente la puerta es un un tori, ¿no? O sea, un portal japonés, ¿no? Sí, sí, sí. Típico de por allá, por cierto. Le abre un tori a otro mundo, al mundo de los yokai, al Ikai, creo que se llama, ¿no? Ikai. Uh-huh. Y cuando llega ahí, oh my god, explosión de color, el arte cambia completamente, ella cambia completamente, viste de kimono, llega a un festival donde la reciben como princesa Mariko. O sea, ahora que lo pienso, sí, muy Alicia en el País de las Maravillas, ¿eh? Sí, sí, sí, pero más bien aquí es cuando es Alicia a través del espejo, ¿no? Ándale, exacto. Uh-huh. Y es cuando regresa. Exacto, y ahora que lo piensas, es la secuela, esto, claro, sí, tienes toda la razón. Sí, y ella pues acá encantada, ella ya en su papel de aquí sí soy, ¿no? Pero todo parece ir bien, pero que, por supuesto tiene que haber conflicto. Y resulta que llega alguien a hacérsela de jamón. ¿Sí? ¿Qué lo diría? Alguien que se hace llamar Bakeyori, que es el Iron Samurai, ¿no? Al principio, pues, desconfía de Mariko, le dice, pues, ¿tú qué, chamaca de otro mundo? ¿Quién sabe si de veras si esa es la Mariko que estamos pensando? Ya sabemos cómo son los japoneses. Nos encanta batirnos en duelo con katanas, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. Y es un samurái también a todas reglas. Tiene arco y flecha, katanas, o sea... Y es un símil de Iron Man, honestamente, ¿no? Sí, esa es la idea. Tiene los colores, todo eso. No es Tony Stark, no es un millonario, no. Te da la idea de que este es un Iron Man, un samurái de hierro. Dices, ok, cool. ¿Sabes qué? Hasta los diálogos, hasta sus cuadros de diálogo, sus logos, claro, son diferentes. O sea, son cuadraditos, son como si fuera sintético. No electrónico, pero sí sintético. Holy shit, no lo había pensado, ¿eh? Cierto, tienes razón. Ese detallito, déjate digo, porque es sí, para que vean, los globos de textos, si no lo hizo Peach Momoko, ya sería el colmo. Esos fueron de Ariana Mayer, de Ariana Mayer de la compañía BC. No, pues mis respetos, porque sí le cascó, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien. Sí, bueno, es que sí. Y Mariko se está defendiendo como puede, con un tanto, no con una katana, un tanto que es un cuchillo más corto, una espada corta, que es la que le heredó su madre. Y llega una criatura que se llama Hayabusa. Es un como tipo halconcito. Que sabes yo que me imagino. ¿Sabes qué en mi cabeza que cuando entró? ¿Sabes qué musiquita entró? La de Storm Eagle. De Mega Man, lo siento. Ok, ¿sabes qué? Sí. Ok, te la paso porque aparte es de las mejores tonadas de la historia de Mega Man, ¿eh? Que no sé, ¿será como Falcon tal vez? Porque es un halcón. La idea es que sea Falcon. ¿Sí? ¿Y por qué atacó Bakeyoroi a Mariko? Porque tienen una duda. O sea, Mariko está en una encrucijada. Ella tiene una reliquia que es la quijada de Kibayashi, que era su padre, ¿no? Un Oni. Y esa quijada puede restablecer su cabeza. El mundo de los el Ikai, el mundo de los Yokai, tiene un gran problema. Que Kibayashi puede, pues está como poseído por un espíritu, por un otro tipo de Yokai. Y hay de dos: que le regresen la cabeza y todo sea paz y no haya bronca, o que sea un destructor de mundos. Y la decisión la tiene que tomar la pobre de Mariko, ¿no? Fácil. No, pues sí. Y entonces hay una facción representada por Hayabusa y por Bakeyoroi, que es de no se la des, ¿no? Sí, no es mientras que hay otro personaje que todavía no conocemos, que es de dale la maldita mandíbula y que se acabe el asunto, vas a ver cómo todo va a salir bien. Es un personaje que conoceremos después, aquí ya lo mencionan, que se hace llamar Yamato. Qué bonito nombre, me encanta ese nombre, Yamato. Donde que efectivamente le dice, no, o sea, lo correcto es regresarle su cabeza. Así que tenemos una especie de civil war en el mundo del Ikai, ¿no? Esa es la idea. Yo sí estaba, tenía mucha curiosidad. Pues la idea es que fuera un, pues no símil, pero pues una especie de mundo análogo o situación análoga a lo que se vivió en Civil War. Dije, bueno, pues ¿cuál es la excusa y cuál es cuál es el conflicto entre eso? Ya cuando lo vi dije, ok, I dig it. Oye, y que Kibayashi no le hemos dicho, tiene que estar por un espíritu que es como un una serpiente, como un Orochi, ¿no? Es un Orochi, pero es un Orochi rojo. Como, es Carnage, básicamente, ¿no? Es Carnage. Porque te acuerdas que había un Orochi en Demon Days que era Venom, ¿no? Y les llamaban Venom. Esta Sai, que es la símil de Psylocke, es el primero que se enfrenta. Uh-huh. Oye, por cierto, rápidamente busqué. Hayabusa significa halcón peregrino en japonés, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito! Oh, ¡qué chulada! Sabía que dije. Me sonaba que era algún pajarraco y dije, sí, ya está. Ok, perfecto. Oye, ¿te acuerdas que había un ninja que era Ryu Hayabusa? Sí. Ese era de. ¿De qué? Ay, Dios. ¿No era de Art of Fight? No, ¿Samurai Showdown? No. ¿O no era un side-scroller? No me acuerdo. Es el de Ninja Gaiden. Claro, era el side-scroller, ¿no? Es el side-scroller más perro del maldito mundo, por cierto. Es el ninja de los videojuegos en los 80s, dude. Ninja Gaiden, es verdad. Uy, qué condenados juegos eran. Qué difíciles eran, Sobre todo porque ya llegando a los últimos 3 stages, me parece, si te mataban en el, creo que era el 10, 11 o 12, te regresaban 3 stages. Ajá, sí. Y uno de esos stages era como un puentecito que se iba cayendo, ¿no? Entre muchas fregaderas que hacían, sí. O sea que Ryu Hayabusa era el dragón halcón peregrino. ¡Ay! No podía. Es que el nombre super mega great man awesome ya estaba ocupado. Sí, exacto. Por Dios. Wow, mira de lo que me voy enterando, qué chulada. Y pues el número termina con ella regresando otra vez al mundo real, todo monocromático, todo normal. Dice, pues fue un sueño, o tal vez no. Y eso nos lleva al número 2, que es el Shield of Justice. Y sí, efectivamente, Yamato es el Shield of Justice, el escudo de la justicia, que le suena, ¿no? Sí, que Yamato, estoy buscando los significados porque dije, ¿cuánto queda de ver algo así? Yamato en japonés quiere decir o gran paz o paz duradera. El Capitán América. El Capitán América, que la idea del Cap América es acabar con la guerra. Eso, o sea, esa era su la razón de su vida, ¿no? Claro. Y curiosamente, aquí, ¿qué es lo que quiere Yamato? Es esa paz. O sea, es de terminemos con las cosas por la paz. O sea, regresémosle su cabeza a Kibayashi, ¿no? Sí, y vas a ver cómo así se acaba el asunto. Todo, nosotros estamos en paz, todos estamos. Pero fíjate, la gran diferencia entre Yamato y el Iron Samurai es que mientras que el Iron Samurai sí considera a Mariko como parte de los suyos, como pues, lo que es, una yokai, uh-huh. Yamato le dice, no, tú eres más humana, tú sácate, déjanos a nosotros preocuparnos por nuestro mundo. Es curioso. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo que en el Civil War de Marvel, el original, ¿quién tenía la razón? Ah, pues el Cap. 100%. Y acá creo que quien tiene la razón es el es este Bakayoroi, que sería su Iron Man, ¿no? Sí, exacto. Qué curioso. Y por cierto, la portada del primer número, que es el de Iron Samurai, y también por la portada de la colección, vemos a... Es básicamente la portada de Civil War. Sí, pero hecha por por Peach. Por Peach, exactamente. Está con los personajes así en esas versiones y está... Es una chulada, por cierto. Qué bonito que... Qué bueno que encontraste ese significado. Porque también hay otro personaje que es aliado de Yamato, que también busca esa, acabar las cosas de manera pacífica, diciendo lo correcto, que es un gato. Es un gato negro, Nekomata. Nekomata. Y es un gato de dos colas. Sí. Sí, porque es de hecho es una criatura que existe en el imaginario colectivo de Japón. Uh-huh. Exactamente. Nekomata es una especie de demonio. Exactamente. Y viste con ropas negras y tiene como unos collarcitos como con huesitos. Básicamente es Black Panther, muy literalmente, ¿no? Es Black Panther, pero acá es un gato mágico canijo. Sí, y es la voz de la razón, porque Yamato no está del todo bien, ¿eh? No, es algo que se va viendo, me gusta eso, porque desde que empiezas a ver que esta versión del Cap es la canija, dije, no, a ver, ¿cómo? Pero resulta que hay algo, o sea, Mariko... Ella es una yokai y cada que tiene interacciones con Yamato, muy a través del arte de Peach, que pues es muy explicativo, o sea, lo entiendes muy bien sin necesidad de que te lo ando explicando, tienen una, como que le resuena, tienen una conexión espiritual medio chistosa. Hay algo dentro de Yamato que le resuena a Mariko y dice, y esto no es normal, pues jamás en mi vida había visto a este dude, ¿no? Sí, exacto, ese... Y recuerda a su hermana, a Okin. O sea, es como que tiene algo que ver aquí. ¿Qué onda, no? Sí, es... Y me gustó esa parte que... no sé, para los que éramos muy recalcitrantes de no, el Cap tenía 100% razón al demonio y el registro. Como que ver aquí al Cap siendo canijo y diciéndole, lárgate de aquí, niña, tú no eres de aquí. Como que sí sentí feo, ¿eh? Sí. Y... Mira, la razón. Y más adelante también hay una parte en la que, no sé si lo notaste, pero también el diseño de Mariko empieza a cambiar un poco. Empieza a verse como más adulta, ¿no? Uh-huh, sí. O sea, en el primero llegó con un kimono a este mundo, a Ikai, llegó con un kimono muy festivo y todo. Acá como que ya viene más como una princesa, pero en modo emperatriz, modo hacia Regal, como que busca guerra, ¿no? Sí, ya porta su arma, porta su tanto, o sea, si la sientes ya más... El que me dé bronca, sí lo pateo, ¿eh? Sí. Y algo también, o sea, ella porta la quijada de su padre y de repente la quijada empieza a posesionarse de ella y se empieza a poner modo yokai también medio gacha, ¿eh? Sí, que es algo que me acuerdo que era como que una, por decirlo, bronquita, ¿no? De que pues, ponerse esa reliquia, usarla como armadura, como yelmo, más o menos... Era buscarse problemas, y es algo que nunca hace, pero cuando vi que la cosita esa se le empieza, ahora sí que a poner solas de, oye. Sí, o sea, y se empieza a poner, entra en como Inuyasha, cuando Inuyasha se pone en modo yokai, ¿no? Sí, que es mucho más demonio. Y también conocemos un nuevo personaje que me gustó mucho, es Kumosuke, que es una araña. Es una araña gigante, humanoide, y que cuando lanza su escupa la araña hace tuip. Y no habla. Y no habla, no, no. Pero es pachona. Condenado a Araña es pachona. Es todo pachona. Fíjate que es, me gusta que es, o sea, sí, el chiste es que sea el símil de Spider-Man. Pero donde Spider-Man es parlanchín y demás, como su que no habla. Pero los dos son pachones. De hecho, una Oami, que es como su como una especie de guía que tiene Mariko en este mundo, le dice, te presento a Komosuke, no habla mucho, sé que se ve como que da miedo, pero es nuestro amigable vecino Spider-Yokai, ¿no? Dices, ah, ok. Y es aquí donde pienso que Dan Slott dice, tenemos otro elemento para el Spider-Verse, ¿no? No, si fuera los de Sony, así de a ver cómo estuvo. Así exacto, así de, oye, todavía queda una película del Spider-Verse, a ver. Podemos vender más figuras. Sí, exacto. Ahora traemos al Spider-Yokai, ¿no? Digo, sé que no es el nombre, pero... debería ser el nombre, ¿no? Sí, exacto. Sí. Komosuke me gusta, pero sí, el Spider-Yokai está vendible, ¿no? Spider-Yokai, y abajo, pues, Komosuke. Sí, sí, sí. Y es bien pachón, o sea, porque él... Viste en Demon Wars, y ahí vamos todos los babosos a comprar la figurita. Sí, muy seguramente, o sea... Y sí es pachón, él sí se preocupa y cuida de Mariko. Eso me gustó mucho. Consistencia con los personajes. A pesar de que hay ciertas diferencias... Por ejemplo, Hayabusa es, o sea, entendemos que no está en lo correcto, pero parece que sí, la forma en la que se desenvuelve es de alguien que sí se preocupa por su mundo, o sea, que de veras quiere protegerlo, que es serio, es una persona seria, como en muchas iteraciones del Cap América. En el caso de Komosuke, pues es, no hablará, pero es todo pachón, es lindo. Es una araña horrorosa de que camina en dos patas, pero está pachoncito el monstruito, ¿no? O sea, muy a la de Peter. Tal es así que él quiere ir a buscar a Yamato. Quiere ir a buscarlo para que, oye, ya, o sea, dejemos esto por la paz, ¿no? Y te acuerdas que en la Civil War, en un principio Peter estaba del lado de Tony, ¿no? Y después termina del lado del Cap, ¿no? Sí, uy, sí. Acá pasa algo curioso. Él como que quiere hacer las paces con esta versión del Cap, con Yamato, pero Yamato está poseído. Literalmente está poseído por algo y Konosuke queda muy mal herido al enfrentarse a él. Sí, ahora sí que esa facción ya había tenido una baja para escapar de ese primer conflicto. La idea de... es algo que también me gustó mucho de lo que hace Peach, porque pues llega una... pues básicamente una... no quiero decir intrusa, pero casi casi como Mariko al mundo, al Ikai, al mundo de los yokai. Y llegan estas dos facciones que le dicen, oye, tenemos una mega bronca que tú tienes que resolver. Y tienes de dos sopas. Mira, tienes esta reliquia, se la devuelves a su legítimo dueño o no. Pero según mi facción, si lo haces, está mal. Y según la otra facción, si no lo haces, está mal. Pero tú decides, ¿no? Y es de puta madre, si a todo le qué hago, ¿no? Pues Mariko... lejos de ser impulsiva y medio mensa, digo, sí le hace caso primero a los que le dicen no se la vayas a dar a la goma con eso, pero va a hablar con Yamato. Uh-huh. Decir, a ver, ahora sí que explica tu punto, dime por qué se la debo dar, ¿no? Pero tienen ahí ese conflicto, Yamato vemos que no está totalmente ahí en su cinco, y quien la llega a rescatar pues es el Iron Samurai, y al principio no vemos qué pasa con él, pero ya después vemos que lo hicieron pedacitos. Sí. O sea, ya había una baja ahí, ¿no? Sí, y cuando vi que ahí va el pobre de Komosuke, dije, ay, no le vaya a pasar algo a la arañita. Afortunadamente no tanto, ¿no? Que la armadura de Baque Yoroi, de hecho, el Baque Yoroi es una armadura poseída. Sí. Y eso lo sé porque lo explican en los bonitos apéndices de este tomo, ¿eh? Sí, es algo que no habíamos mencionado. Tiene unos apéndices en la versión pues, en digital, o sea, del Marvel Unlimited, los apéndices vienen después de cada número. Ajá, y acá vienen al final del libro, y lo cual se me hizo bastante bueno. Léanselos, o sea, sí es unos textitos ahí, pero vale mucho la pena. Algunos tal vez ya les suenen, si saben de cosas de los yokais y todo eso, pero de veras que aprende uno un chorro, ¿eh? Hay literatura bien interesante ahí. Sí, de veras que sí. Y ahí se ve pues la investigación y todo lo que estuvo haciendo Peach, ¿no? Y de cómo adaptarlos para que los personajes te suenen. Exacto. Está padre. Sí. chulada, la verdad. Y también en esa batalla también el tanto de esta de Mariko pues queda destruido. Y pues ahora hay un nuevo personaje que es una herrera. Una herrera que es como una Oni, ¿no? Sí, esa no le capté bien, o no supe si se le capté bien, pero es una especie de Illyana, creo. Yo también pensé en Illyana, ¿eh? Yo también. No sé por qué llegué a la misma conclusión que tú. Para empezar, tiene los cuernitos o esas cosas que tiene Illyana en la cabeza. Sí, sí. Demon Child, ¿no? Y exacto. Y ella sí es como que más escuincla demonio, como Illyana. Y hablando de escuincla demonio, constantemente la pobre de Mariko está... Siente que su hermana la está persiguiendo, ¿no? O sea, que sigue con esa onda que está como que dentro de ella, ¿no? Sí, yo lo que pensé durante el transcurso del tomo es de ahorita se le mete el chamuco, bueno, su hermana, ¿no? No exactamente. No, not really. El número 2 termina justamente cuando Mariko recupera, parece que en el mundo real recupera una katana. O sea, lo que el tanto que tenía ahora se convirtió en una katana, como que ya le dieron el upgrade, ¿no? Sí, y cuando regresa al Ikai, ve que, o sea, hay una explicación. Está esta herrera, que yo insisto, es el símil de Illyana, le dice, ¡ay, qué bueno que sí recibiste mi katana, la katana que te hice, ¿no? Así de, o sea, se la mandaron, y fue como que le abrí la puerta otra vez, ¿no? Sí, exacto. Y casi el resto de la historia se desarrolla después en el Ikai 100%. Ella casi no ya como que ya no regresamos tanto al mundo real. Como que durante el último, el número 2, el número 3, que se llama Down in Flames, y el último que es Scarlet Sin, ya es 100% en el Ikai. O sea, ya nos enfocamos ahora sí en el conflicto en la guerra, ¿no? El primero fue como establecer más cosas, darnos una sensación de todavía como que estamos en el mundo real. Acá, all shit break loose, o sea, y el arte de Peach explota en ese sentido, ¿no? Mira, voy a ser honesto. Esa es la parte que yo digo de, ok, hubiera estado bien un número extra. ¿Verdad que sí? No, o sea, sí hay una parte en la que digo, o un número para conectar más el mundo normal con el Ikai, o para desarrollar más el conflicto y la batalla, no hubiera venido mal, ¿eh? Que mira, yo creo que, ya, ahora sí que ya que se cayó el niño al pozo, ¿no? Creo que ya el conflicto está bien armado, o sea, porque los primeros dos números establecimos, a ver, estas son las partes, esto es lo que está en conflicto, y esto es lo que Mariko está considerando de cada parte. Ok, perfecto, ya después llegamos a los guamazos, ¿no? Vientos. Pero yo sí sentí que en los primeros dos números, el mundo mortal, el mundo normal, como que tiene más influencia en la visión que tiene Mariko al respecto de qué hacer con el Ikai y pues ese contraste de cómo es su vida pues, toda aburrida y fea en el mundo normal al Ikai. Y después ya no. Sí, es un buen punto. Como que olvidamos esa parte, ¿no? Y te digo, yo creo que hay un numerito, me gustó eso que mencionaste, donde se va a como que para darse esa transición de, ok, o sea, ya me voy ahora sí al mundo del Ikai y hasta no resolver el asunto no regreso, hubiera estado bien. Incluso, no sé, darle un poco más de voz a Yubei, ¿no? La descendiente de Yubili, por ejemplo. Sí, ándale, o sea, porque, pues digo, en la primera serie, Demon Days, pues tenía mucho protagonismo. Uh-huh. Sí, acá ya quedó. Francamente, sí siento que tanto a Yubei como a Kuro, ¿qué? Kurono, Kuranu, Kurosaki, creo que era. Bueno, Black Widow. Bueno. Sí pasaron como que ya más a segundo término. O sea, quizá Peach decidió ya no utilizarlas mucho y enfocarse más en los personajes nuevos, pero un numerito más para establecer todo eso y darles un poquito más que hacer a sus dos personajes Y que su salto definitivo al mundo de Ikai para resolver las cosas no hubiera estado nada mal, ¿eh? Me hubiera gustado también. Sí, quizá, pues digo, yo creo, lo estoy especulando, ahora sí que ando de especulero. No creo que haya sido cuestión de Peach. Sí, tal vez más bien de Marvel, oye, pues nada más tenemos para cuatro números, no sé, agendas, qué sé yo. Sí, es probable, así que pues ni modo, ¿no? Porque mira, así que dijeras, no, es que no sé, no creo que se venda, no creo, ¿eh? No, pero ya ves cómo es Marvel de raro. Sí. O también, pues, es el tema de, pues, oye, no tengo mucho tiempo, o sea, me voy a tardar más. Mejor échate cuatro números. Bueno. También puede ser. También. En una de esas, ¿no? Sí, porque no es el único trabajo que hace la señorita Peach. Tenía otros cómics por ahí que estaba haciendo, uno de Darth Vader, si mal no recuerdo. Y aparte tiene como 1,000 portadas que hace al mes, ¿no? Y comisiones. Y comisiones, aparte de todo. Sí, porque estuvo así, estuvo en varias... el año pasado, bueno, cuando estaba haciendo ese cómic no tanto, pero estaba planeando sus primeras visitas a este lado del charco y estaba aceptando comisiones para irlas a entregar allá. O sea que pues, chámbale no le faltaba, ¿no? Eso está bien, pero bueno, sí, a lo mejor también pudo haber sido el hecho de, pues no hay tiempo, ¿no? Ya ni modo. Y ni hablar. Que en el número dos, o sea, ahí nos presentan dos personajes que dije, esto me suena. Y después dije, claro, hay un personaje que se llama Aosagi, que está del lado de Yamato, y que viene con un, como bebecito, con un ojo, ¿no? Sí. Teo, ¿qué? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre bien chistoso. Teo Heavy. Manda un rayo óptico. Ajá. Y esta Aosagi, básicamente tiene plumaje, vuela y echa lumbre. Así que, pues, es un fénix, y, ¿no? Y es fuego y sangre encarnados. Así que, básicamente, es fénix. Y dices, ¡ah, qué bonito! Insisto, yo siento que esta Itsuki, que es su armera, que le reforjó ahí su tanto para que fuera ya una katana, que de dónde sacó el metal, quién sabe. Yo siento que de veras es Iliana, porque hasta trae pique con, vamos a decirle así, con Jean. Uh-huh. Es una pelea que jamás hemos visto en el mundo de los X-Men y que algún día espero ver. Estaría re bueno eso, ¿eh? Imagínate la Dark Child contra el Dark Phoenix. ¡Oh! Ya ni siquiera Dark Phoenix. La fuerza Phoenix contra Dark Child, que dejando de lado las partes humanas, como que las partes ahí místico-espirales de esos dos personajes, es de... Si estas dos se ponen a darse de cates a la mala, uy, quienes perdemos somos nosotros, ¿eh? Y acuérdate que también el Limbo tenía cierta afinidad con la familia Grey, más o menos, con Madeline. Ah, más o menos con Maddie, sí, claro. Uy. Uf. Mal por donde lo veas, ¿eh? Uf, eso estaría... Oh, my God. Pero volviendo acá, la verdad, por ejemplo, no veía venir lo del Cíclope. Bueno, este Baque Yoroi regresa, porque pues, es una armadura consciente, regresó. Y pues Yamato y Baque Yoroi se enfrentan, pero justamente en ese enfrentamiento es donde Mariko empieza a ver que este Yamato no está bien, que algo tiene, algo le pasa, y descubre que hay alguien que comparte cuerpo ahí con él, ¿no? Sí, y está feito. Y sí, resulta que es el espíritu de su hermano. Sí, y luego se revela que hay otro personaje que estaba moviendo los hilos, que se hace llamar Momiji. Momiji. Que es un personaje muy interesante porque empieza a sacar, o sea, su rostro se convierte en máscaras y constantemente las máscaras se le caen y tiene a otro monito que constantemente recoge las máscaras, ¿no? Y le pide la máscara, o sea, se la exige. Sí, sí, sí. Y Momiji es, básicamente es Wanda. No le había captado. Ok, I get it. Sí, y porque el último nombre se llama Scarlet Sin. Bueno, lo que es ser simplón y no captarle. Y ella quería que quería el poder de pues, ¿cómo se llama? Kibayashi, no, espérame, ¿cómo se llama este? ¿Cómo? El Oni. Kigandoshi. Quería ese poder y al final acaba obteniendo su cabeza. Realmente ella fue la que hace todo el relajo, o sea, básicamente fue por culpa de ella. Y dije, ok, muy en personaje de Wanda, ¿no? De ese personaje de Wanda de hace como 15 años. Oye, cuando No More Mutants, ¿no? No fue su mejor momento. Sí, no. Y básicamente estaba por acabar con este mundo, o sea, de pues ya este mundo se corrompió y no sé qué. Pero me encanta cómo lo resuelven, que le hacen sentir de que si hay alguien que te quiere y es el monito que recoge tus máscaras, él te necesita. Así que no es que nadie te quiera, él sí te quiere. Y así que, oh, está bonito eso. Está, o sea, pueden decirle bonito, supongo. Ajá, porque eso es como que lo que la hace entrar en ración. Y justo a tiempo, porque ya Kigandoshi ya se estaba poniendo más loco, ¿no? Pero harto. Y hay una resolución, no quisiera darles todo el spoiler del final, pero hay una resolución muy interesante, muy, que da... No sé tú qué opines, pero, o sea, ¿podríamos regresar a este mundo después? Yo creo que sí, ¿no? Por supuesto, o sea, no quiero decir que deja el mundo así, la historia abierta ni nada, pero... No. Come on, es una historia de Marvel, por Dios. Y le da un cierre al conflicto, o sea, sí... Momiki, que es la básicamente Wanda, tiene un cierre en su arco. Kigandoshi tiene un cierre en su arco. Mariko también. Y algo pasa con el mundo de los Isekai. O sea, no lo dejaré así en ese sentido, pero lo que voy es. Si Pichumoko no quisiera hacer más historias, podría cerrarlo aquí, 100%. Pero hay tanto que se puede contar todavía dentro de este universo que no dudo que en un momento quisieran retomarlo. Por lo pronto ahorita podríamos decir que es una historia que tiene un bonito final. ¿O no? No lo sabemos. Exacto, pero es una bonita historia dentro del universo Marvel, sí, pero muy de autor, muy en su onda, con principio, desarrollo, final, que ahí puede quedar. A mí lo que se me haría muy interesante es que otros escritores y otros artistas pues tomaran esta, no exactamente para continuarla, pero para hacer más historias dentro de este mundo, sería interesante. Muy interesante, yo creo que podríamos, o sea, las posibilidades en este universo Marvel del Demonverso, llamémosle así, se presta para tantas cosas, o sea, y para, es más, o sea, explorarlo en con esa misma sensibilidad del folclore japonés, pero con otros autores, no estaría nada mal, ¿eh? Mira, seguro van a decir, ay, ya déjalo ser, ¿no? Pero aquí está la diferencia entre, o sea, ser genuino y ser Akira Yoshida. Esta sí es una verdadera voz de Japón contando historias de Marvel, ¿no? Sí, exacto. Aquí, o sea, nada de Akira Yoshida y el mangaverso que intentaron en ese entonces y todo lo de Tsunami y demás que... No salió. Sí, no jaló. Oye, qué curioso, era cuando era lo de Tsunami. Ahorita Peach es considerada Stormbreaker, ¿no? Ok. Sí, o sea, porque el título Tsunami fue, por ejemplo, Runaways, ¿no? Es el único sobreviviente. Sí. Y mira, ahorita de Stormbreakers, pues, ok. Así que, digo, no sé. A mí me gustaría ver qué cosas pueden hacer otros autores con esto, pero sí me gustaría, que es pedir demasiado, pero como que, o sea, manténlo legit, ¿no? Invítate a gente de aquellos lados, que Gurihiro haga algo, que Sana Takeda hiciera algo, no sé. Marjorie Liu, imagínate Marjorie Liu jugando con este universo. Bueno, que ella no es japonesa, ella es de origen chino. Pero ya viste todo lo que hace con Sana. O sea, imagínate ese equipo. Sana y, o sea, el equipo de monstruos, pero con este universo, ¿no? A mí me gustaría ver a Sana solita, a ver qué se le ocurre hacer. Estaría interesante, sí, también. Sí. Así que, pues, podría ser interesante. Gurihiro 100%. Sí, claro. Sí. Y a otros mangakas, ¿no? O sea, así como que, mira, está esto. Como que tener la excusa para invitar acá a mangakas famosones en Marvel, pues aquí ya está. Ya tenemos... Ahora sí que Pichumoku ya nos hizo el favor del trabajo pesado, pues ya está con qué invitar mangakas famosos y profit. No, pues digo, estaría buenísimo que le llegaran al precio a Rumiko, ¿no? Imagínate, una historia cortita de Rumiko en este universo, ¿no? Bueno, estás pensando en que Marvel tiene mucho dinero, hijo. Sí, no, sí tiene mucho el ratón, pero Marvel no tanto, ¿no? Pero Marvel no tanto, o sea... Sí, bueno, si el ratón dijera, por alguna razón, que el mundo, el momocoverso, como a mí me gusta decirle, si hiciera así súper famoso y no se hubiera una adaptación animada o algo así, ya todo, ya sabes, ¿no? Todos los squiggles ahí viendo Disney Plus y algo del momocoverso. Si hiciera tan famoso que dijera, bueno, a ver, ahora le vamos a, pues, a ver si podemos traer a las viejas glorias del manga, ¿no? Con lo de Rumiko jalaría muy bien. Quedaría muy pachón. Pero estoy seguro que muchos mangakas de esos que yo ya no conozco que atraerían también mucha gente y que valdría la pena. Sí, exactamente. Mira, y ya tienes, como dices, un canvas para que puedan jugar en ese universo y ser legit, ¿no? Sí, o sea, dijo, el trabajo ahí pesado, pues ya lo hizo Pincho Moco. Ya es cosa de, sería cosa nada más de pues, profit. Ah, quién sabe. Quién sabe, pero por lo pronto tenemos dos muy buenas obras. Demon Days, Demon Wars. Una saga larga con personajes muy bien desarrollados, muy, muy interesantes de ver, con un arte precioso. Y pues que sin duda, yo creo que va a haber Peach Momoko para rato en Marvel y en muchos lados, afortunadamente. Sí, sí, sí, es un artista que ya desde sus ilustraciones había captado la mirada de la gente. Afortunadamente, la gente respondió también a su historia, a lo que quiere contar, al cómo lo cuenta. Es de esos casitos que digo, ay, gracias a... No sé por qué se dieron, no sé las circunstancias bajo las que se dieron, pero gracias a todos los cielos y infiernos que sí se dieron. De veras que sí. No queda más que estar agradecido de que existen este tipo de historias, que existen este tipo de creativos. Y pues, nada, échense los dos volúmenes. Por cierto, el primer volumen lo tradujo Panini en un formato muy feo, la verdad, pero... Ok. Porque está chiquito, le hicieron tamaño manga y honestamente no hicieron resizing de las letras y leerlo es un pain, ¿eh? Ah, no, pues no. Así, no. Así que esperaría que ojalá Panini se ponga las pilas y con el volumen 2 hagan una edición, espero yo, por lo menos un TPB, que se preste a ese formato y reeditar el primero en un formato largo o en un formato más grandecito o ya soñándole un 2 en 1. Así, todo el Demon Saga en un solo en un solo volumen no estaría nada mal, ¿eh? Que eso no existe ni en Estados Unidos, ¿verdad? No, todavía no. Debería de existir. Muy seguramente va a existir. Y, sí. Tal vez sea en hardcover, tal vez sea con más extras y tal vez lo compren. A quien quiero engañar, pero este... Triple Deep. Triple Deep. Tal vez sí, no lo sé. si lo sacaran, es el asunto. ¿Esa? O tal vez quieran esperarse que haya una trilogía, no lo sé. ¿Quién sabe? Sí, también puede ser. Sí. Pero pues sí, digo, por lo pronto, si quieren conocer el primero en un formato pues económico, y para que vean el Demon Days, está en español por parte de Panini. Este está en inglés. Mi recomendación es, si pueden conseguir el formato Treasury Edition de las dos ediciones, no se van a arrepentir. El arte es una chulada de ver en ese formatote, ¿eh? Debe quedar muy bonito, definitivamente. Sí. Ya lo verás, luego te lo paso para que veas cómo está el tamañito y toda la onda. Eso es todo. Y pues no nos queda más que decirles esta semana que pues lean más cómics. Sí, o si no se los lleva el yokai. Y no queremos eso, así que, or else. Sí, y el de la araña, que está feito, es pachón, pero está feito. Ah, sí. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.